La Discovery se enfrenta a su peor enemigo, básicamente un cretino con poder, un Reed Richards cualquiera. Y por otro lado, vamos a platicar acerca de la tripulación de la USS Protostar perdida en el cuadrante Delta y vamos a ver qué es lo que está pasando por aquellos lados en un futuro lejano, en una galaxia muy lejana. Nosotros regresamos. Muy buenas noches, gracias a todos los que estén con nosotros. Bienvenidos a cualquier hora, en cualquier lugar que nos estén viendo en este programa dedicado a Star Trek, en esta covacharla de Star Trek. Yo soy Francisco Espinosa y aquí recordándoles, como dice mi playera, que apoyen a sus científicos si es que quieren un buen futuro como el que nos presenta Viaje a las Estrellas. Y conmigo esta noche, como cada semana, espero en un futuro lejano todavía me acompañen, mi queridísimo primer oficial y oficial de comunicaciones, mi queridísimo Axel, ¿cómo estás? Hola Francisco, pues nada, aquí ya hecha, listo para el dominguito de charla Trekkie, ya como hace falta. Entonces, pues sí, emocionado, además de que pues sí, los temas de hoy van a estar buenos, tanto Discovery como Prodigy, y sí, hay mucha carnita en ambos, en ambas emisiones. Entonces, pues ahí muy emocionado. Yo confío en ti porque la neta es que ya no me acuerdo de nada de Discovery, pero sí, sí te creo. No, estuvo bastante bueno el episodio, la verdad. Y también, por supuesto, tenemos a nuestro queridísimo oficial de ingeniería, mi teniente comandante, Rodrigo Díaz Paz. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Francisco, Axel? Yo tengo un problema muy grave y es la entrada, porque la entrada está tan buena y la música está tan buena que me quedo como con el Sí, como que ritmo. se queda uno Entonces estoy bailando así, así, ¿no? exacto. Pero Sí, bueno, no, ya no. listos. En los cómics de la semana nos amenaza el buen Bernie de que siempre que ponen una cortinilla ahí estamos Sí, bailándole con el exacto. puchis Dice, los voy a puchis y hacer GIF, los voy a hacer GIF. Sí, entramos en Nos ambiente. amenaza con eso, exacto, pero quien no vio bailar fue a mi queridísimo oficial científico, mi queridísimo Isidro Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy Bien, bien, hermano, muy bien. ¿tú? Muy bien, felicito. Bien, bien, gracias. Qué buena onda. Pues eso, ¿no? Básicamente estamos aquí para cotorrear del nuevo episodio de Discovery. ¿Cómo lo vieron, chicos? ¿Qué les pareció, mi queridísimo Isidro? Empezamos contigo. ¿Qué te pareció el nuevo episodio? Pues de lo que habíamos platicado la semana pasada, que a lo mejor iban a agarrar espacio para resolver otras cosas, pues no, los guionistas decidieron no hacernos caso y acelerar precisamente la parte de qué es lo que iba a pasar con la bomba y con la nueva especie. Entonces se agradece, no sé qué vayan a pasar con los otros capítulos, pero se agradece que no hayan como invertido ese tiempo en llevarnos como a otro lado. Entonces, por esa parte me gustó y la dinámica que están haciendo de Michael y de ay, Book. The Book, perdón, es precisamente de competimos, pero nos entendemos, entonces está muy interesante porque como ya se conocen, hacen entretener esa parte del gato y el ratón. Eso estuvo bastante entretenido. ¿Tú cómo lo viste, Rodrigo? Yo lo único que no entiendo es cómo si saben que tienen a un genio, que además no le importa nada con tal de lograr su objetivo, le dan la espalda y lo dejan en la consola para tomar el control. Me gustó el episodio. Como dice Isidro, todavía pensábamos que iban a haber un par de capítulos donde íbamos a ver cómo se perseguían unos a otros. Resulta que no, esto se resolvió más rápido de lo que pensábamos. Me gustó mucho la estrategia, el juego de estrategia que traían Book y Michael. Entonces creo que fue un buen capítulo, me entretuvo, me divirtió. Y por último, pero no exactamente al final, bueno, más bien al final, pero no el último, mi queridísimo Axel, ¿tú qué opinas? No, pues la verdad es que este episodio de Discovery, justo estoy de acuerdo con Isidro, ¿no? O sea, justo cuando creíamos que iban a bajar el ritmo y como que a darnos otra cosa, de repente, ¿no? Pisaron a fondo. Entonces sí, la verdad me gustó la premisa del episodio, me gustó que sí, no se detuvieron a relleno innecesario, sino que más bien ahí hay un episodio con girito, pero también hay un episodio muy emotivo, con mucho juego, con mucho ingenio, pero también con mucha acción, o sea, sí dije, ah, mira, sí, este episodio tiene bastante presupuesto, entonces sí, la verdad es que quedé emocionado, hay cositas del episodio ya ir explicando que me llegaron al cocodo, entonces pues sí, la verdad es que que estoy muy satisfecho con el episodio y creo que me gustó lo que hicieron los guionistas esta semana. Yo la verdad es que lo agradezco, la verdad es que yo también pensaba, híjoles, nos van a contar todo, esto va a alargar, y no, afortunadamente se hicieron lo que tenían que hacer, contaron rápido. Yo lo que agradezco mucho es que al fin estamos viendo más participación del resto de los integrantes de la tripulación de la Discovery, que me hacía falta, ¿no? Llevamos 3 temporadas con todos ellos de fondo, y ahora ya están, por lo menos ya tienen diálogo y eso se agradece, ¿no? Entonces, vamos viendo algunas personalidades, vamos viendo por dónde tira cada uno, tienen unos momentos padres, aunque de nuevo seguimos girando alrededor de Michael, pero por lo menos ahorita ya tiene sentido, porque pues Michael es el capitán de la nave, entonces tiene que tomar las decisiones, ¿no? Pero me gustó, creo que a mí mi bronca, y sí, todo el rato estaba de igual que Rodrigo estaba de, ¿y por qué le dejó el acceso a los controles de la nave? O sea, ¿por qué diablos deja este sujeto que pueda manejar su nave? Que además está bien bonito su navecita. ¿Por qué lo deja? ¿Por qué lo deja jugar con ella? Pero bueno, pasemos a recordar el episodio, por favor, alguien que sí se acuerde de qué episodio, el episodio de Discovery. ¿Cómo abrimos el episodio? Yo creo que Axel tiene más clara la bitácora del capitán, entonces probablemente él pueda empezar. O sea, muy como bien, es el más joven, es el que menos problemas tiene del amigo alemán. Muy bien, muy bien. El primer oficial les lee la bitácora. No, bueno, pues este episodio pues termina, empieza con la Book y ¿cómo se llama? Tarka. Tarka. Book y Tarka ensamblando la bomba. Básicamente, pues ellos desde el inicio del episodio ya tienen todo la batería ya incorporada a la bomba. Entonces, pues ya están nada más como esperando a que se cocine, ¿no? Por cuestiones dramáticas y narrativas, tienen la bomba ahí cocinándose. Entonces, ¿cómo se llama? A raíz de eso, pues digo, la presidenta pues encomienda a Michael, a lo que ya sabemos, a detener a Book y a Tarka a toda costa, evitar que activen la bomba y que pues comiencen este contacto hostil con la civilización, ¿cómo es la civilización 10C? Entonces, creo que sí, está catchy el name. Uh-huh. La civilización 10C, entonces, pues justo obviamente, como ya se ha visto desde finales de la mitad pasada de la temporada, pues hay dudas, ¿no? De la relación de Michael y Book. Entonces, y de la objetividad que puede tener Michael, ¿no? Entonces, pues aquí el meollo del asunto es que, pues sí, Michael va a encabezar la misión para detener a Book y a Tarka, porque pues la Discovery no hay nave que se le compare por el motor de micelio. Entonces, pero, pues como saben que Michael igual y no toma las mejores decisiones, porque pues es su ex compañero, entonces, su expareja, entonces, pues le dicen, no, pues te vamos a dejar a alguien de la federación, alguien de la confianza de la federación, de la división de seguridad. Y Michael como de, ay, cómo me chocan esta gente, pero pues resulta que pues es su ex tripulante, que me recuerdan, ¿cómo se llama? Nan. Esta Nan, que recordemos que pues ella era parte de la tripulación de la Discovery, hacen este viaje al futuro, pero justo ella se queda custodiando a gente de su especie para completar la misión de proteger un banco de semillas. Entonces, pues te cuentan que después de completar esa misión, ella se reincorpora a la federación, pero pues lo mismo que le pasó a todos los miembros de la Discovery, pues sí, no tenía que arraigarse. Entonces, digamos, te cuenta cómo ha sido para ella lidiar con gente de otra generación en la división de seguridad. Y pues eso, o sea, dice, o sea, Michael, te quiero, te respeto, y pero pues yo tengo una misión que cumplir, ¿no? Que es a toda costa evitar que este par de idiotas empiecen una guerra, ¿no? Con una civilización que ya vimos que no tenemos oportunidad de ganar, ¿no? Entonces, pues justo ella se reincorpora a la Discovery y se encaminan a la anomalía a detener bueno, primero al escondite de Michael y de Book Targa. Después eventualmente a la anomalía, ¿no? El clímax del episodio es justo una confrontación entre ambos en la anomalía, y sin quemar el final completamente, pues vemos la resolución del enfrentamiento entre ambas naves en la anomalía, con el conflicto, digamos, moral y psicológico de que Michael y Book, los respectivos capitanes de ambas naves en pugna, pues se conocen como parejas, se conocen como compañeros, y pues tienen sus tácticas para evadir o para evadirse mutuamente, ¿no? Y creo que es un juego, como dicen en algún punto del episodio, del gato y el ratón, pero además de todo esto, pues esta Nan tiene una encomienda de que la misión es a toda costa y hay un plan B de aniquilar a la nave, ¿no? De Book. Entonces, pues digo, está Michael con esa presión de que no quiere que ocurra el ataque a la anomalía, pero tampoco quieren que maten a Book, ¿no? Entonces, pues digo, se resuelve el conflicto, ya lo hablaremos como más adelante, no quiero todavía quemarlo, pero vemos que ahí hay un giro en cuanto a qué sucede y qué sucede después, qué respuesta hay a esa cosa con la que se resuelve esta situación. Y de nuevo, como dice Rodrigo, ¿por qué dejas a un genio con el conocimiento, con las llaves del coche? Entonces, pues sí. ¿Por qué le das a Reed Richards su prisión en la zona negativa? ¿Por qué? ¿Por qué? Básicamente, sí, muy buen razón, mi queridísimo Axel. ¿Ustedes cómo vieron este principio, que es como esta conversación entre el almirante Michael, etcétera, de pues mira, eres la única que tiene este contacto, pero estamos preocupados, y como esta parte de qué vamos a hacer ahora, ¿no? Y el regreso de Nan, que a mí la verdad es que me gustó mucho. ¿Tú cómo lo viste, Rodrigo? A mí me parece que fue una de las partes más interesantes del capítulo, porque ahí ves qué tan comprometidos están no solo Michael, sino también los miembros de la nave. Michael inclusive le dice a la presidenta que pues el papel que le está dando a Nan pues lo tendría que tomar Saru. Pero pues ahí es cuando la presidenta le dice, no, lo que pasa es que ustedes han sido compañeros de Book por mucho tiempo, pues obviamente no tenemos la confianza de que vayan a hacer lo que se tenga que hacer con tal de detenerlos, tienen que detenerlos a toda costa, porque ya se dieron cuenta de... Que nos muteaste, mi queridísimo... ¿Ya? ¿Ya me escuchan? Ya, ok, perfecto. Entonces, ahí hay un problema, una relación entre toda la tripulación con Book, y obviamente pues la gente no le tiene tanta confianza a que puedan hacer lo que realmente se tiene que hacer, ¿no? Me gustó también creo que fue un poco ayuda del guión, el que para poder activar el arma tenían que esperar 6 horas, como dice Axel, la metieron en el horno y tenían que esperar 6 horas porque obviamente tenía que pasar toda la planeación, la estrategia que iban a seguir para poder abordar la nave y poder detenerlos y recuperar el arma, ¿no? Me gustó mucho la parte, ya la vamos a platicar después, pero me gustó cómo piensan en el plan A para poder abordar la nave, y ahí es donde vemos también que que Targa hace lo que tiene que hacer y no le importa cuáles son los medios que tenga que utilizar para lograr el objetivo, ¿no? Entonces, me pareció muy, muy interesante. Creo que ahí también está, antes de llegar ellos a la nave de Book, está el tema que habíamos platicado la semana pasada, que es la relación entre Saru con la representante Vulcana, que aquí no me acuerdo cómo se llama la yo la conozco como la presidenta de Nibar. Ok. Y como él ya empieza a sentir maripositas en el estómago y ya le empieza a dar un poco de miedo, el que pues ya vio que hay interés del otro lado, entonces pues que puede llegar a suceder alguna... puede ser su gran noche, entonces tiene que ir a ver al psicólogo para decirle, oye, pues ¿cómo le puedo decir que no? Y el psicólogo termina diciéndole, eres un idiota porque pues, también deberías de vivir la vida loca, ¿no? Entonces, esa parte me gustó mucho también. Trina se llama, y sí, ese momento es bien bonito. Sí. Es que además, aventada ella, ¿no? Le hablan para pedirle consejo, y mira, yo te ayudo, pero pues, ¿qué tal si te ayudo mientras una cenita. Nos echamos una cenita, un vinito coqueto, una cosa bonita, y que le da frío a Saru, y dice, ah, sí, yo después te llamo, yo te aviso, no me llames. Ay, ¿no? Ay, ay, ay. Sí, ahí sí frío. Aplicaron. Ajá. Me identifiqué, la neta. Me identifiqué porque sí da miedo. Sí da miedo. Slow down. Pero ella sí estaba en el plan de hoy para mí es un día especial. Sí, como no. Sí, como, y eso que todavía no le pasaban sus 7 años, ¿no? Exacto. Estimadísimo Isidro, ¿tú cómo lo viste? En mi caso, igual, creo que lo único es que cuando es esta parte, también hay un mensaje de Michael a Brooke, que le dice, oye, pero mira lo que encontramos, o sea, es esta dragadora, o sea, le proporciona esa información para, me gustó porque no fue nada más como, bueno, no nos entendemos, ahí vamos, sino está constantemente, no solamente de creer en mí porque soy Michael, sino te doy información para que tú tomes una decisión con mayor información, que es lo que faltaba hace 2 capítulos, es como de, es algo que no sabemos qué es, pues como de, ya sabemos qué es, y eso sí me gustó porque no lo dejaron nada más como una información para nosotros, sino es darle más información al personaje para que posteriormente no sea solo este conflicto de cree en mí, sino toma esta información. Igual, cómo estamos haciendo esta parte del regreso de esta Nan, que siempre es como ruda, así como de, les voy a partir a todos la cara. Entonces, al principio sí dije, y van a entrar como en conflicto, pero me gustó precisamente cómo ya todas estas aventuras que hemos tenido con estos personajes ayuda a que no nada más sea el entrar en molestia porque sí, sino que realmente ya sabemos cómo van a funcionar ellos. Entonces, van haciendo, y también lo de Saru con la presidenta, que también con esta Trina, de que le hizo, oye, es que siento que lo de la meditación sí te está funcionando, pero no, es que fíjate que tienes que encontrar a lo mejor estas rutinas de forma diaria que te permitan restablecer tu equilibrio. Entonces, tomando en cuenta que seguimos en pandemia, es muy interesante que precisamente metas este tipo de situaciones donde estos desbalances también, pues estos pequeños mensajes de cómo puedes como recuperarlo. Entonces, en esta primer parte del acto de la serie, me gustó cómo lo vas estableciendo. Fíjate que a mí lo que me llama la atención es, creo que Axel saltó un poquito, dicen los gringos, jump the gun, ¿no? Como que se adelantó un poquito porque ya está diciendo que ya son exes, mi queridísimo Michael y Book, y yo no he visto que truenen, ¿eh? Yo no he visto que ninguno de los dos diga... En la mesa del casino, le dijo, ¿estás dispuesto a quemar los puentes? Sí. Sí, pero no hubo, porque todavía se mandan mensajitos y se dicen, ay... Bueno, eso sí. Por favor, recapacita, regresa. Y el otro, sí, necesito mi tiempo. No, eso, se están dando un tiempo, lo cual ajá. Me suena mucho. Ay, basta. Pero exes no son, no sé tú qué opinas, mi estimado. No, todavía no son exes. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho también, como mencionaba Isidro, esta interacción entre Michael y y Nan, ¿no? Porque, perdónenme. Faltaba agregarle más cosas, ¿no? Resulta que están en esta negociación, ¿no? Y Nan le dice, yo voy a tomar el control, ¿eh? O sea, hazle como quieras, y Michael, que en otra situación se hubiera puesto muy, pues muy mensa, ¿no? Muy necia, le dice, no, sí, a huevo, sí, no, date, está chido. Entonces, está chido, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas, mi estimado Axel? Perdón, No, pues digo, yo creo que Nan creo que eso es lo que aporta, ¿no? O sea, sí está como muy dispuesta a la acción, pero también les dice, pues yo tengo una misión muy concreta, ¿no? O sea, ellos ya no, Book y Tarka ya no responden, o sea, ya se les dio información, o sea, ellos ya están operando bajo la idea de la federación de esta es una decisión difícil porque no aceptamos que se destruya la anomalía, pero tampoco aceptamos que estas personas no hayan respondido a información, datos, cosas claras, ¿no? Entonces, sí, la federación ya está como en la posición de mátenmelos en caliente, ¿no? O sea, como que es como de, mira, Michael, vamos a dejar que lo intenten resolver, pero aquí tenemos la directriz de que no se puede activar esa bomba. Una parte importante que creo que nos faltó mencionar y que creo que está dentro de este bloque en el capítulo fue que mientras ellos están en el tema de ya llegó Nan y vamos a ir a buscarlos y la planeación, tienen también a la parte científica de la nave tratando y a la nave tratando de determinar cuánto tiempo necesitan o cuánto tiempo van a tener antes de que se acabe todo el material que la anomalía está minando para poder determinar más o menos en cuánto tiempo se va a mover de ubicación, lo cual es parte importante también para el desarrollo de la tercera parte del capítulo, porque una vez que tienen esta información y la comparten, pues hay otras cosas que suceden al final. Es que fíjate que justo esta parte del juego del gato y el ratón, ¿no? Que empieza a partir de esta plática con Nan, porque, pues bueno, recordemos que Michael puso un rastreador en la Duracell, ¿no? Entonces, los van a buscar a su refugio, que es un asteroide ahí donde están metidos, pero la Discovery no puede entrar. Entonces deciden mandar a un away team. Y es como el primer momento en el que como que Nan dice, oye, aguas porque te estoy vigilando. Y me dice, no, pero yo no voy a ir. O sea, está chido, yo nada más estoy dando la orden, pero va a ir Saru, que es el picudo, ¿no? Y él se lleva a otros integrantes de la tripulación, que a mí me gustó mucho ver que llevan a dos de los miembros de la tripulación que no habíamos visto, que son Bryce y Rhys. Bueno, o sea, los veíamos, pero de nuevo, de fondo, ¿no? Y aquí tienen hasta discusiones ideológicas porque resulta que Rhys está de acuerdo con Book y con Tarka de que esto se tiene que acabar, mientras que Bryce dice, oye, no, aguanta, no es la onda, ¿no? Entonces, esa discusión en el shuttle a mí me gustó mucho y prepara para lo que sigue, ¿no, Isidro? Sí, así es. O sea, está esta parte donde les dicen que tienen que no se pueden como teletransportar a la nave de Brooke, sino que tienen que utilizar esta parte camuflajeada. Se conecta a la nave y precisamente es cuando vemos precisamente que a Tarka lo dejamos por ahí suelto, que hizo este sistema de defensa, que empieza a pues, como corroer la nave. Entonces todo el mundo fue como de sáquenlos y Brooke es como de ¿qué te pasa, Tarka? ¿Por qué haces eso? Y no me avisas. Perdón, mi amigo. Nada más de espantarlos, no matarlos. Sí, es como de, oye, no vamos por ahí. Entonces, sí me gustó precisamente que metieras a estos personajes y que tuvieses esa interacción de que no estamos todos de acuerdo, pero es algo que Saru va mencionando después en el capítulo, como de encontremos en qué sí estamos de acuerdo. De lo demás, ¿no? Es, por ejemplo, hay muchas cosas que no, pero busquemos en qué sí, para entonces a partir de ahí estar generando. Entonces, esa escena de acción, sí dije, no, aquí sí se nos van a... Pensé que mínimo perdíamos a alguien, a Saru no, pero a alguien más sí. Y entonces, sí lo hacen muy interesante porque te ponen esta parte de que se está comiendo la nave, entonces hay que sacarlos, que sí, que no, que hay que hacer tal cosa. Entonces, pues metemos esta primer cosa y es donde volvemos a ver que Tarka se sigue sintiendo el más listo de la clase. Y pues obviamente me gusta porque lo vemos en que, o sea, él está haciendo ciertas cosas, pero no está completamente de acuerdo. Exacto. Entonces, esta parte donde manejamos estos tamices otra vez grises entre los personajes, que no es, me volví completamente malo por el dolor, sino es como de, oye, espérate, no, o sea, tengo algo, pero no voy a cruzar todo por hacerlo de esa manera. Exacto, que además es padre porque creo que recalcan la relación entre ellos, ¿no? De nuevo, primero con los personajes del puente, que como bien mencionas, dije, ya me hicieron que me interesara por ellos, ya les pusieron personalidad, van a matar a uno por lo menos. Afortunadamente no fue el caso, pero sí, yo la verdad sí sentía miedito porque además iba el doctor Colbert, que me cae súper bien. Ay, sí, oye. Y además se avienta este bonito discurso, ¿no? Porque hasta Saru de pronto, mientras están peleando los otros dos, trata de calmarlos, pero no haya cómo, y llega Colbert y órale, chavos, relájense, yo sé que este no es el momento, vamos a ver ahorita qué es lo que tenemos en común y ya después nos preocupamos. Pero sí, es un momento bien bonito, porque es exactamente lo mismo que pasa en la nave de Book, ¿no, Rodrigo? A mí me gustó la interacción, entiendo por qué sucedió, pero sí me hizo un poco de ruido que justo cuando están en la misión empiezan las discusiones entre personal militar que está capacitado para seguir órdenes y que está entrenado para seguir órdenes. Entiendo que a lo mejor en el transcurso del episodio no había un momento donde podían meter esta disyuntiva o esta discusión que podía haber dentro de los mismos miembros de la nave. Pero pensar que ya van justo en una misión donde van sin que los vean y necesitan entrar y demás, que empiecen a discutir entre que uno sí tiene razón y el otro no tiene la razón, me causó un poco de ruido, aunque sí entiendo la razón de que haya sucedido así, ¿no? Entonces, también me llamó un poco la atención de que se llevaran al psicólogo a un momento como este. Lo justificaron diciendo es que vamos a tener que negociar con ellos, entonces pues mejor que vaya el psicólogo para que también pueda echar ahí su rollo y pueda hacer más fácil la negociación. Pero normalmente en una misión de este tipo, pues no te llevas al doctor, ¿no? Pero entiendo por qué fue la secuencia tal como fue, ¿no? Para ponernos en suspenso, para ponernos tensos, de no, que no le pase para hacernos sufrir y pensar que el doctor iba a morir, porque era el que menos tenía que hacer ahí. Sí, otra vez. Que, fíjate que yo entiendo tu punto, pero creo que ambas cosas son bien Star Trek, ¿no? Porque siempre nos hemos preguntado por qué en las misiones en planeta y así van todos los altos mandos, cuando lo que menos haría un servicio así es arriesgar al capitán, ¿no? O a los jefes de departamento, más a cualquier chalán, pero no, ahí van los más picudos, ¿no? Y por otro lado, las discusiones en plena misión, mientras vas a regalar, esto es súper Star Trek, porque además tiene que ver con los personajes y con lo que se está diciendo, ¿no? Pero a mí lo que me sorprendió un montón fue cuando Book voltea a ver a Tarka y dice, ¿cuándo le hiciste eso a mi nave? ¿No? Y Tarka decía, ¿cuál? Che cretino que es, pues yo hago lo que quiero como beso, ¿no, Axel? Sí, no, oye, este Tarka, o sea, ahí va más momentos en el episodio, pero sí, aquí es como de, pues operé a tus sombras, y no, la verdad es que sí sacó su lado Kevin McAllister del futuro, porque sí, o sea, sí les puso unas trampas bien macabronas a la tripulación, y justo desde ahí te van planteando de que, pues, este Tarka es alguien que tiene, o sea, Book se pasa de confiado con Tarka, ¿no? Y Tarka es alguien con la mira en el objetivo, ¿no? Y además, pues, es un objetivo con el que, o sea, que no está claro, ¿no? O sea, él dijo, bueno, soy del universo, de otro universo, y solo se lo dijo a alguien, o sea, solo, hasta donde yo tengo entendido, solo Book sabe que es de otro universo, entonces, pues sí, tiene una agenda, pero, pues, parece él no tiene, digamos, nada que lo detenga, ¿no? Nada que perder, nada ahí con qué negociar, entonces, pues, vemos que es alguien decidido a cumplir el objetivo, ¿no? Entonces, pues sí, ya desde este momento en donde plantea trampas y donde es como de, bueno, pues ellos se lo ganaron viniendo acá, y Book de, no, o sea, mi intención no es lastimarlos, o sea, conozco a esa gente, ¿no? Entonces, pues sí, me parece ahí una cosa bien planteada, y además, pues justo, ¿no? Es una semilla de cosas que van a desarrollarse a lo largo del episodio. Pues nada más aprovecho para saludar a Félix Farsal, ahí gracias Félix, que siempre estás acá, y nos encanta tener tu compañía. A Mario Rodríguez, que buenas, a Javier Saurio, buenas noches, y a Fernando Cano. Buenas noches, cobachos. Ahí déjenos más comentarios del episodio. Que estaría también, exacto, buena onda saber quién lo vio, qué van pensando de Discovery, quién la había visto antes, quién lo está descubriendo ahora. Porque también mucha banda, por ejemplo, ahorita que he estado como comentando cosas en muros, me dicen, ¡ah, es la que estaba en Netflix! Pues sí, pero ya no está, ¿no? Entonces, es como un ajuste ahí extraño. Perdón que lo diga así al aire, mi queridísimo Rodrigo, nada más. No sé qué pasa, que se te mete audio en tu micro. En mi, ok. Entonces, nada más para que lo tengas en cuenta y para estar atentos. Pero dime. ¿Ahí está? Ok. No, lo único que iba a decir es que la parte positiva de esto es que le pimpearon la nave a Book, entonces ya quién sabe qué otras nuevas funciones va a tener. Pero ya estaba bien pimpeada. Pero un buen sistema de defensa sí va a tener. La nave de Book era una cosa, o sea, este rollo de que sea modular y que sí, como que se mueve inteligentemente. A nivel ingeniería no entiendo cómo chingados funciona. Pero está muy bonita, la neta, ¿no? La hemos visto en secuencias de pelea. Creo que no sé si ya tuviste la oportunidad de ver la tercera temporada, Rodrigo. No. Pero hemos visto cómo estén en peleas y está muy padre. Pero fíjate, ya tiene un buen sistema de defensa por si los quieren abordar. Y además ya tiene un motor de esporas. Sí. Entonces esa nave ya es una cosa maravillosa. Sí, totalmente. Ya es así de las más potentes del universo, ¿no? Uh-huh. Por eso creo que no va a sobrevivir esa temporada, la verdad. Porque ya está muy manchada. Está muy manchada. Que nerfeó, pues bien de la trama. Sí. Mi queridísimo Isidro, tú que 2-3 estás entrenado en estas cosas de la ciencia, aunque no es exactamente el área en la que estás educado, pero encontré yo uno de estas como nitpicks que sobre todo la mayor parte de los haters se aferran y dicen, es que esto no tiene sentido, y ya se vuelve todo un escándalo. En este caso particular, yo no entiendo el plan de Tarka. O sea, él dice, es que necesito esa, la fuente de energía que están usando en este aparato, en este device que utilizan para destruir planetas, pero manda algo para que lo destruya y no vemos nunca que haga nada como para obtener la energía o para analizar, o para ver qué onda con eso. Está extraño, ¿no? Si esa parte está extraña, parecería que es como... Al destruir, o sea, como es mucha energía concentrada, probablemente sea esto que se ha manejado luego en los agujeros de gusano, que es mucha energía que la concentras y entonces eso rompe el espacio-tiempo. Y entonces parecería que es eso, porque se supone que concentras mucha energía en un punto. Entonces parecería que esa liberación, él parecería como que la pudiese absorber. Pero sí, o sea, como termina el capítulo, que lo vamos a ir platicando, sí, él mismo se queda como, no funcionó lo que había pensado que iba a funcionar. Pero sí, sí quedó como muy flotando cuál era, exacto, el propósito de explotar esa concentración de energía que estaba ahí. Exacto, porque a mí me recordó un poquito al villano de Generations, ¿no? Que de pronto explota soles y la chingada para regresar al Nexus. Pero ahí ves cómo las acciones que toma tienen un efecto real. Aquí es, necesito esa fuente de energía, pero no hace absolutamente nada para obtener la fuente de energía o analizarla o ver qué onda, nada más hace algo que tenía que hacerse porque es de lo que se trataba el episodio, ¿no? De usar el arma. Pero está extraño, ¿no? Pero es algo que menciona repetidamente, ¿no? Yo lo que entendí con todo ese mombo-jombo científico que se aventó era que de alguna manera iba a encapsular el centro de control de la anomalía, que es donde residía como la mayor cantidad de energía, que era la que él necesitaba, cuando explotara el resto de la anomalía. El problema es que aparentemente no encontró el centro de energía una vez que la destruyó, entonces pues no había nada que encapsular. No, y ya me acordé, también explican que dicen, es que la energía, o sea, Tarka creía que la energía venía del dispositivo, pero te dicen, no, uh-huh, la energía viene del otro lado del agujero. Del otro lado. O sea, como le están pasando el cable desde... Coincido completamente, mi problema es que no hace absolutamente nada. No sé si me estoy explicando, o sea, activa el arma, ya no voy a hablar, no sé si te has dado después, activa el arma, pero no hace nada. cuando durante todo el episodio el peso que tiene Tarka es este, ¿no? Necesito esa energía, necesito esa energía, necesito esa energía, pero cuando está ahí, no hace nada. No, o sea, no lo ves manipular, no, nada, como, no lo ves. Toca como el panel para buscarlo, porque está buscando la fuente y es cuando dice, ajá, está del otro lado. Es que él quería, o sea, la fuente. Mira, toca algo en la pantalla que es lo que está buscando y es cuando dice, no está aquí, está del otro lado. Y es cuando se queda como, chale, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Como que estaba buscando la pila Duracell, sí, tamaño D. Exacto. Pero pues resulta que le estaban mandando por Bluetooth la pila, entonces... Pues, exacto. No. Es que entonces yo no lo entendí, pero yo vi que activó esta madre, explotó y se sentó. Y yo dije, ¡ay, güey! Ajá, es que estaba, o sea, buscando el motor, o sea, como el, sí, que hizo... Sí, se pone como a escanear. Ajá. Ya ves que el escaneo en Star Trek puede ser literalmente ver, sí, algo, sí, y está escaneando. Sí, o sea, coincido. Es como una acción como de tocar o algo así. Pero en esta serie hasta le pegan a las pobres consolas para hacer las cosas. Y ahora no hizo nada. No más, sí, no, te digo aquí, porque dice, escaneo, busco la fuente no está, y es cuando él piensa rápidamente y dice, está del otro lado. Entonces fue algo que se me pasó. Lo destruí, en vez de tenerlo aquí como para encapsularla, está del otro lado dimensional. Ya, entonces tú y yo el menso que no lo vio. Me disculpo. Pero tampoco hacen como mucho énfasis en explicarlo. Como estamos preocupados en el ya funcionó y que se están escapando porque es eso de no me voy a ir hasta que la otra nave se haya ido, entonces nuestra atención más bien está en esa parte y eso es muy sutil. O sea, realmente es hasta que hace el énfasis de decir está del otro lado. O sea, no hay una pantalla que te indique como error o no lo encontré o algo así, sino se van al diálogo. Entonces por eso se, sí, pierde, correcto, porque estamos en la acción de puta, nos salvamos todos y todos ahí estamos. Que es que, fíjate que ahí nos da el pip como para lo que digo, porque resulta que después de que tienen este pequeño enfrentamiento en el que se destruye el shuttle y el away team, que eran Saru, Colbert, Rizzi y Bryce, el shuttle se destruye, logran recuperarlos, ¿no? Porque no la nave no los dejaba teletransportarlos, pero Book logra hacer esto. Pierden el rastro, entonces dicen, ¿sabes qué? Vámonos directo a la anomalía, a la barrera, ¿no? Entonces, calculan el salto, van a donde está la barrera y empiezan a tener este juego, como mencionaban, del gato y el ratón entre Book y Michael, de que se conocen súper bien y cada uno sabe qué es lo que va a hacer el otro, ¿no, Axel? Así es, pues justo, o sea, esa parte me gusta porque justo ya en la anomalía empieza este intercambio, digamos, de estrategias entre Michael y Book, y justo, o sea, ves que cada uno actúa, pero además tienen como un plan y es como que sí llega un momento en donde es como, pero yo ya sabía que iba a hacer esto, y justo como que también sirve para que ellos hablen como de su tiempo juntos, ¿no? De, es que él ya usó esta estrategia aquí, no, es que ella ya sabe, pero yo sabía, y yo sé cómo pilotea, ¿no? Y además Book dice, yo conozco a Michael y conozco a la tripulación de la Discovery, sé cómo actúa, ¿no? Entonces, pues sí, ves cómo es un juego de estrategias y contraestrategias entre Michael y Book. Y justo ves que también ahí va subiendo la tensión, ves que también pues sí, empieza a subir la presión, ¿no? Ya de oye, esto, o sea, ves que ellos están jugando y que no buscan lastimarse, pero las naves no son eternas, ¿no? Entonces sí es como de, oye, Michael, estamos perdiendo nuestra integridad, es como, aguanta, ahorita yo sé que va a hacer esto, no me va a atacar, ¿no? Y como que hay un equilibrio entre ambos hasta que, pues, es cierto... Ñoño odioso lo rompe. Ay, maldita sea, como lo... Sí, ahí lo están disfrutando ambos, y acá lo que ya nos lleva esta Nan, la de seguridad, que, ajá, nos dice de, oigan, la resolución final es tipo Star Trek, digo Star Wars, es justamente hay un área donde se le dispara, se hace una reacción en cadena, y entonces se va a destruir toda la nave de los contrarios. Y Cero también es como de, pero también nosotros nos vamos a morir. Es como de, sí, puede ser, porque a lo mejor no nos da tiempo de transportarnos. Pero me gustó precisamente ese punto que Nan entiende lo que les está pidiendo, pero sí se los explica de, por eso considero que es la última alternativa. O sea, esa parte de esa relación con Nan, cómo van desarrollándolo, que le dice, pues sí. O sea, en algún momento le dice, pues háganle caso a lo que ella vaya a decir. O sea, esa parte está muy interesante porque no fue como de, es un recurso final y me vale, sino también la racionaliza en el sentido de, pues a lo mejor también nos tiene que llevar a nosotros, pero pues es, y me gusta que Michael no es la Michael de otras temporadas que hubiese sido como, no, no los vamos a usar, yo los voy a salvar, que no sé qué, sino es como, sí quiere salvar, pero entiende que no puede no utilizar esa opción. Concuerdo por completo, fíjate que me gustó mucho cómo lo pusiste, carnal, porque dices, que estaban como coqueteando, y creí que yo era el único que había visto como que nada más estaban ahí, como que era como su foreplay, ¿no? Hasta que de pronto llega Nan toda como bloqueada de Nel, chavos, aguanten, esto va en serio, y es cuando pone este rollo de, mi misión es parar estos güeyes, no me importa, hay que disparar estos torpedos, y está como este rollo con la tripulación y todo. ¿Tú cómo lo viste, Rodrigo? ¿Estaban coqueteando o qué onda? Porque a mí sí me pareció que era ya las sonrisitas que tenían, es que obviamente estaban coqueteando, y además le estaban mostrando a todos los demás que se quieren y cómo se conocen. Entonces ese punto creo que está muy claro. Pero yo lo que quería también comentar es que, así como habíamos discutido en el programa anterior, que teníamos como alguna cierta inconformidad con el nivel de producción de algunos de los capítulos, yo creo que en este el nivel de producción fue muy bueno, sobre todo en la parte donde están ellos teletransportándose y siguiéndose uno a otro. Y además, cuando te presentan el planeta destruido o el lugar donde están escondidos Tarka y Book, la manera en cómo se están ellos persiguiendo, cómo te presentan el centro de la anomalía, creo que regresamos a un buen nivel de producción, lo cual me alegra. Y la otra cosa que quería comentar sobre esto es que Tarka les dio dos avisos de que él podía hacer lo que él quisiera. Primero, construyó un sistema de defensa que no tenía vuelta atrás. Y la segunda es que él disparó torpedos para acabar con la Discovery. Entonces también era como para que Book dijera, no sabes qué, mano, tú vente aquí al ladito de mí, ponte allí en la esquinita y yo voy a ser el que va a operar la consola de control, ¿no? Entonces creo que ahí también hubo una falla de Book, precisamente a lo mejor lo que decía Axel, porque le tenía demasiada confianza a Tarka, y pues a este cuate no había que tenerle ni nada de confianza, ¿no? Pero es que justo cuando ya se atreve a disparar los torpedos tan directos, era para cortarlo, era de, ¿sabes qué? Te corto todo acceso a la consola, sí, no puedes mover nada, ¿no? Porque mientras estaban haciendo estos juegos, estaban como echándose disparos de advertencia, ¿no? Los dos, como tanto Book conoce las capacidades de la Discovery, como Michael conoce las capacidades de la nave de Book, entonces la idea no era destruirse, nada más era como decir, mira, esto, si estamos aquí, si esto es serio, pero no quiero lastimarte, ¿no? Mientras que Tarka dice, ¿sabes qué? Vamos a romperlo, y es lo que termina averiando el motor, que termina siendo el como que la tensión ya más adelante en el episodio. Pero, creo yo, igual ahorita a ver qué nos dicen Axel y Isidro, pero creo yo que la razón por la que se ve mejor el nivel de producción es porque son efectos visuales. O sea, creo que lo que no hemos podido negar a lo largo de esta temporada es que los efectos visuales, lo que es la animación, digamos, es espectacular. Incluso en el episodio anterior decía yo que venías de una espectacular escena de vuelo en el shuttle, un dragón marino espectacular, entras al holograma, ves el DC y de pronto entras a un casino que parece hecho en un cuartito de 4x4, ¿no? Y aquí lo que hicieron bien es que, pues bueno, ya eran los sets que ya tienen, lo que llaman en Star Trek Bottle Episode, que básicamente es que todo pase dentro de la nave, y el grueso eran efectos visuales, ¿no? No sé cómo lo viste tú, Isidro. Sí, o sea, concuerdo donde la parte de efectos se ve muy bien. Digo, obviamente les ayuda el que los sets ya los tengas, pero igual cuando se podría ver un poco de de descuido, porque aunque ya tengas los sets, pues los tienes que seguir manteniendo. Y ahí se puede notar muy fácilmente cuando dices, oye, pero es que eso no estaba ahí, ¿no? Esa silla no estaba ahí, o ese panel no estaba ahí. O sea, ahí lo que te obligas a ser un poco más cuidadoso, porque no puedes cambiar como tantas cosas. Puedes mostrar otras partes de la nave, pero ya partes muy vistas, como donde platica Nan, que está la cabina de Michael, es como que se vea exactamente igual, o donde está el médico, que se vea exactamente igual. Y la de Book, pues también, esa nave es como chiquita, porque no la hemos visto como tantas partes, por esta misma parte modular que lo puedes explicar. Pero igual no se pierde en ese sentido. Entonces, sé que podría ser más sencillo, pero creo que a veces es más complicado porque se notan más los errores que puedas hacer o los descuidos que puedas tener. Tú, querido Axel, ¿cómo lo viste? No, pues digo, a mí me pareció pues eso, creo que me pareció un episodio como muy brillante, pues, o sea, es emocionante, es intenso, pero justo a nivel de sets, pues son los sets que ya conocemos de la Discovery y de la nave de Book, que no recuerdo su nombre, pues estaría bien saberlo, porque como dicen, está bien interesante como la nave y el concepto, y estaría padre tener el coleccionable, más ahora que está tan OP, pero sí, digo, creo que eso está sencillo, pero me gusta que lo compensan con efectos visuales, tanto en esta zona de asteroides donde estaban escondidos, como ya en la anomalía, y justo había momentos de la pelea en la anomalía, de cuando están brincando ambas naves, que decías, madre mía, o sea, está bonito, o sea, les quedaron muy bien, o sea, no se ven como efectos malhechotes, de película de Asylum, o de temporada, de la primera temporada de Doctor Who, así como, uy, animación de I'm Blue, ¿cómo se llama? Sino que sí se ve una batalla emocionante, intensa y muy bien hecha, ¿no? Entonces, pues sí, digo, creo que está muy bien resuelto, ¿no? Y además creo que es lo bonito de Star Trek, que pueden tener episodios que sí, a nivel producción, pues sí es un embotellado, pero puedes irlo combinando con más cosas para armar como algo como más intenso, ¿no? Y y aprovecho para poner aquí unos mensajitos que nos han llegado. Vale pone, beam me up, Spinotti, ahí un buen saludo al buen Francisco. Hola, saludos de Argentina, nos manda el Rincón de Sam, a quien yo no conocía, pero saludos, gracias por seguirnos, y ahí si conoces más trekkies de Argentina que quieran hablar de Discovery, de Prodigy y de futuras series, de Star Trek, pues pásales el link. Y fíjate, y también en Argentina, perdón, en Argentina hay todo un movimiento de fans muy importante, de hecho por ahí hay uno de los podcasts más importantes en español de Star Trek, que es allá, que se llama Las Remeras Rojas. Entonces, por supuesto, saludos a Argentina. Sí, saludísimos. Y pues nos pregunta qué pensamos de la anomalía y de la relación entre Michael y Book. De la anomalía, pues yo pienso que es solamente una pequeña muestra del poder tecnológico que tiene esta nueva raza. Obviamente es impresionante, sobre todo en los primeros capítulos, cuando vemos cómo destruye el mundo de Book, al no saber qué es, y después darte cuenta de que es tan solo un aparato que sirve para extraer minerales, ya es algo pues que puede indicar que las mentes detrás de esta tecnología pues son muy avanzadas, y más ahora que sabemos que la fuente de energía no está en el centro de la anomalía, sino que viene del otro lado de del túnel de gusano, pues es algo pues muy relevante y muy emocionante. A mí me siguen sin mostrar cómo son los alienígenas detrás de esto, y yo esperaría que el próximo capítulo ya me muestren algo, pero pues creo que es una muestra del poderío tecnológico y de cómo ese poderío tecnológico pues está llevando a la Federación y a los planetas todavía no dentro de la Federación, pues a tener miedo y puede llevar a cosas que probablemente no sean tan tan positivas como el tratar de atacarlos o demás, ¿no? De la relación entre Michael y Book, pues ya sabemos que se quieren, se aman, se toman las manitas, se besan sus boquitas y son muy felices. Me cae muy bien. De nuevo, todo ese foreplay que tenían de es que va a ser es que yo sé que está haciendo esto. No sé, fue como muy de, ay, ¿cómo te quieren estos moderadotes? Es que además desde el episodio pasado, o sea, ves que los dos en verdad se entienden a un nivel como de tanto de naves como de pillerías a pequeña escala, o sea, en esos meses o años que estuvieron juntos antes de que llegara la Discovery, ves que se llegaron a entender muy bien, ¿no? Y que justo, o sea, como que se complementan de manera como muy inteligente y los dos son gente muy brillante, es gente como muy intrépida y saben leerse, ¿no? Y saben usar lo que aprenden en su beneficio. Entonces, ves que los dos ya se conocen bien sus tácticas, y tanto en el casino como aquí es como de, ah, sabía que iba a hacer esto, pero no es como cómic de Batman u otra cosa de, ah, o como película de Sherlock Holmes de, ah, sabía que ibas a hacer esto, pero yo hago esto, sino que acá ves que viene de una genuina comprensión, y me gusta una parte en la que Book dice, ah, sí, qué buena memoria tiene Michael, se acordó de esta táctica que usé, y dices, o sea, ya, o sea, no es como de que lo dan por hecho, sino que son cosas que han ido construyendo. Entonces, la verdad es que ya me gusta mucho también la relación que han construido entre ellos, entre estos dos personajes, y creo que esos momentitos lo hacen lucir mucho. Y la anomalía, pues eso, volviendo a lo de los efectos visuales, nos está dando un espectáculo. Entonces, si no esperaba eso en este capítulo, y eso me emociona, digo, ya la parte tecnológica y de la civilización, a ver cómo se resuelve, pero ahorita qué buenos momentos nos está dando de acción. Yo no quiero ser ave de mal agüero, pero no le auguro un futuro muy brillante a Book. Basta, basta, basta. Apocalíptico, apocalíptico como Francisco. Pero de él está ese compa. No, porque Francisco ha dicho que es. No, no, ya han avisado. ¿Perdón, Isidro? Que como no has dicho como en Hawkeye, no es Deadman Walking, entonces. No, no, no, claro que no, no, no, no. Fíjate que a mí me está llamando mucho la atención de esta temporada. Y todavía la temporada pasada extrañaba mucho a Styler. A mí la relación de Michael con Ash me gustaba mucho. Pero en esta temporada están de miedo. O sea, la conexión que se ve que tienen, me encanta. Me encanta y creo que funciona muy bien. A mí la verdad es que la relación me está gustando mucho. ¿Tú, a ti, Isidro, qué te parece? Sí, me gustó que no se repitiera la relación que tenía con este Klingon, que no era Klingon. Porque ahí lo sentía que eran demasiado, entraban como en demasiado estrés, y acá como no se repite, porque dije, ah, va a ser como muy parecida, y no, digo, se agradece que Michael haya crecido como personaje. Entonces sí, siento que es una relación, creo que más real, en el sentido que es como de, puedo no estar de acuerdo contigo, pero nos queremos, y digo, está medio loco de que está la galaxia en peligro, pero andamos ahí echando relajo, coqueteándonos. Pero sí, y ayuda mucho la química de los personajes a que no sean nada más como un sentido solamente pasional, sino realmente es como, pues sí, o sea, trabajamos juntos, hicimos juntos, o sea, me preocupo por ti y viceversa. Lo vimos también con Burr, cuando dices, necesito ver que la otra nave también se vaya. O sea, sí tengo esta preocupación y se siente más genuina porque tienes estos altibajos de una relación de sí, ¿no? Entonces, por eso me gusta. Y de la anomalía, se me hace interesante. Es algo que usualmente no habíamos visto en Viaje a las Estrellas en este sentido como lo estamos manejando. Entonces, se agradece. Y sí, obviamente lo vuelves un poco difícil a la hora de resolver, porque en general la expectativa de cómo va a ser la otra raza que está haciendo algo tan impresionante. Fíjate que a mí lo que sí me está gustando mucho en esta temporada y parte de esta relación de Michael Book es el trabajo de para empezar, de David Ayala, pero también la exploración de Book, ¿no? De que abrimos la temporada con él en su planeta, bueno, primero esta escena con Michael en el planeta de los otros mariposos, no los de Peacemaker, sino estos mariposos de acá. Y después... él en su planeta, con su hermano, su sobrino, la parte como entrelazó de pronto, destruye su planeta. Todo este viaje de Book a mí me está gustando muchísimo, la verdad. Dice el Rincón Sam que él también piensa que la relación entre ellos no va a terminar bien. ¡No! ¿Por qué le echan mal? ¡No! Sí, sí es. No, pero mira, citando al Doctor Manhattan en la serie de Damon Lindelof, ¿pero qué relación no termina en tragedia? ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, maldita sea! Yo lo que sí puedo comentar es que, así como dije que Book no tiene como mucha expresión facial al momento de actuar, sí se le ve que se le abren los ojitos cuando ve a Michael. Entonces, quiere decir que la relación va en serio. Sí. Qué hermoso. Hay Cidras al que no le gusta su carita. creo que el Ricón no nos había visto antes, pero sí, tenemos esa discusión de que a Isidro no le gusta porque le parece que no es expresivo. No te pierdas el episodio 0 del Rincón de Sam, aquí está en el canal de La Covacha. Correctísimo. Fíjate que además, de nuevo, toda esta parte de la persecución ya dentro de la barrera, ¿no? De que Tarka está necio, de que tienen que pasar, y la decisión de Michael de poner la nave justo entre la nave de Buck y la anomalía para que no pase el ataque, es súper tensa. Coincido con Axel en que el ritmo que nos llevan es vertiginoso, la forma en la que aparecen y desaparecen las naves, están hablando, están atacando, están moviéndose, y en medio de eso tienes toda la presión en el puente con Nan diciéndoles que ya tienes que actuar, y Michael aguanta vara, Riz como que no va a querer detonar los explosivos, pero le dicen que sí, que tiene que hacerlos, y del otro lado, Buck y Tarka de ya destrúyelos porque les disparas, y el otro no aguanta, no quiero matar a nadie, ¿no? O sea, la idea es destruir el arma, no esto. Toda esa parte de la atención que me pareció muy bien dirigida y muy bien escrita, no sé tú cómo la viste, Isidro. Yo en ese caso, sí, me gustó igual lo que le dice Nam a Michael, cuando le dice, bueno, me voy a ir en la navecita para ir a hablar con ellos. Y el que pusiera la nave, sí, me gustó porque me recordó, pues obviamente, a Picard, a Sisko, a Janeway, o sea, todos estos capitanes. Digo, no recuerdo si Kirk también hubiese hecho eso, pero me recordó toda esta parte como de podemos evitar el conflicto echándonos de escudo, precisamente de, pues vamos a evitarlo, ¿no? Si nos tienen que llevar para disminuir esta situación, porque ven que están también analizando el dato de, que creo que se nos olvidó, de cuánta boroita o lo que sea que queda al final, para entonces estipular cuánto tiempo se supone que va a estar la anomalía, porque esa era una de las dudas que siempre se tenía de a dónde se movía y en cuánto tiempo se movía. Entonces era para ganar también este tiempo, decir, mira, voy a darte más datos, que es lo que tenemos aquí al final, que es como de, oye, van a estar una semana. Dame una semana y si no, pues no funciona. Entonces negocia más Michael trayendo más información de, ok, no creo que estemos completamente bien, aunque se votó democráticamente, pero te pido que tomes esta consideración para no hacerlo tan a la carrera. O sea, aún en la emoción que estamos haciendo, Michael sigue pensando en formas en que no sea, te estoy obligando a que no lo hagas, sino tú acepta la información y cede. O sea, eso me gustó mucho porque es eso. O sea, no te obligo porque soy yo, sino toma más datos y date cuenta. Que amigo, además, ese es un tema del episodio. O sea, que justo, o sea, no Michael, solo del episodio, sí, de la temporada. No, o sea, pero ya ves que los productores habían dicho que esa temporada iba a tener que ver con lo que estamos viviendo de la pandemia. Y creo que al final del día se trata, es exactamente eso, ¿no? De aquí están los datos, analízalos, y a partir de ahí vamos a tomar decisiones juntos. No tomes decisiones. Pero a partir de los datos, ¿no? Exacto. Perdón, Axel, discúlpame que te interrumpa. No, estoy de acuerdo. No, pero además en el episodio, o sea, en un enfrentamiento entre Michael y Nan, Saru dice, bueno, necesitamos encontrar un punto medio. O sea, ya llegamos, o sea, ustedes dos tienen muchas cosas en común. Centrémonos en eso, pero sabemos que hay un punto en donde hay, o sea, ninguna de las dos va a ceder. Encontremos un punto medio. Y justo Michael se queda con esto de tenemos que encontrar un punto medio. Y justo, o sea, su punto medio es Stamets ahí haciendo las matemáticas de cuándo se va a mover la anomalía. Y y justo, o sea, eso también me gusta y creo que me parece una buena resolución. Y a nivel temático es como de que, pues sí, eso es lo que, o sea, Michael ya dejó de ser esta oficial temeraria para ser alguien que más bien tiene que tomar ya las decisiones difíciles. Y ha estado del otro lado tomando las decisiones impulsivas y, digamos, precipitadas, pero ahora que ya tiene una responsabilidad en la federación, pues es como de, ok, necesitamos encontrar un punto medio porque no te quiero destruir. Y que eso es absolutamente Star Trek, ¿no, Rodrigo? Sí, de acuerdo. Y además, esa parte fue el detonante y el punto de no retorno para Tarka, porque justo cuando Michael va y le transfiere la información a Book y le dice, oye, tenemos una semana, danos chance de hacer el primer contacto, ver si todo sale bien, si podemos arreglar la situación diplomáticamente. Si en una semana no pasa eso, pues detona la bomba. Eso no le iba a funcionar a Tarka porque él lo que quería era, de todos modos, detonar la bomba para poder hacerse con la fuente de energía. Y eso nos lleva a que, pues, al final se detone la bomba, ¿no? Que la forma en la que detona... ¿Mandé? Condenado Tarka. Maldito Tarka, ¿cómo lo digo? Pero... Se parece a Reed Richards. Es que, ¿a poco no? Es Reed Richards, sí. Este güey necio. Es el Reed Reckie, sí. O Maker, sí. Ajá, este güey necio. De nuevo, a mí me pareció un poquito anticlimático la forma en la que terminaron detonando la bomba, ¿no? Que fue de ya llegaron Michael y Book a un acuerdo, ya quedaron en que, órale, sí, te espero, y de pronto Tarka de, ¿sabes qué? A mí eso no me importa, pum, levanta su consola y teletransporta la bomba al centro de... Es que esa no es exactamente la anomalía, sino el centro del control de la anomalía, y de pronto, pum, explota, y todo eso se va a ir al... O sea, ahí viene esta explosión enorme. Tarka dice, ¿qué diablos? Pero resulta que ya habían dañado la máquina de la Discovery, y la Discovery no puede salir de la barrera para huir de la explosión. Entonces, es todo este momento de tensión donde después de esta gran negociación, después de este momento tan bonito, que a mí la verdad me gustó muchísimo, terminas con esta tensión de es que nos va a cargar el payaso, ¿no? ¿Cómo lo viste tú, Axel? Sí, oye, no, sí, la verdad es que sí, creo que es un momento, o sea, sí, me gusta que el episodio es que se va construyendo la tensión, pero no para, o sea, llega un punto en donde ya termina el episodio y sí sientes el balde de agua fría de todo lo que pasó, pero este es un momento porque justo vienes de este momento de negociemos y de repente va Tarka a hacer su richada, y de que además eso, o sea, nadie, que hasta creo que en algún punto lo dicen, o sea, él es una wildcard, o sea, ellos todavía no saben su agenda, solo Book la sabe y eso no tanto, y pues la verdad es que el cuate es justo, o sea, los movimientos inesperados son los que los hace él, y de repente ves que este momento de tensión, este momento todos de chin, pasó lo que no tenía que pasar, y luego aparte de todo puede que nos vamos a morir, entonces sí, la verdad es que se me hace pues nada, creo que se me hace la conclusión de un montón de momentos, como tanto en diálogos como en acción, muy tensos, ¿no? Entonces sí es, o sea, sí uno acaba como brincando en el sillón de, ¿qué va a pasar ahora, no? Digo, sabes que no se van a morir todos, pero dices, ¡ay, qué les va a suceder, no? Entonces, pues sí, la verdad es que además se siente feo porque justo ves a Book de, ¡uy, también! O sea, ¿no? ¿Qué acabas de hacer, Tarka? Entonces, pues sí, ves, o sea, sí es un momento de que todos se salgan por un pelo y además están destruidos de que fracasaba la misión. La genuina preocupación de Book me parece impresionante, pero me gusta lo que planteaste, porque en los dos episodios anteriores habíamos comentado que uno de los problemas que tiene Discovery, o que había tenido las temporadas de Discovery, era esta onda de meter acción solo por meter acción, ¿no? Que no había, que no se sostenía mucho y que nada más era por tratar de verse súper súper emocionantes, pero creo que este episodio lo logra súper bien, sin sacrificar la trama y sin sacrificar a los personajes, ¿no, Rodrigo? ¿Tú cómo lo viste? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que estuvo muy bien balanceado en términos de exposición, como sueles decir, en momentos de acción, momentos de tensión. Probablemente sí, al final, cuando, ay, pues ya detoné la bomba, es así como de. ¿Qué hizo? ¿Sí la detonó o no la detonó? Probablemente fue un momento que pudieron haber manejado de mejor manera para que se viera la tensión cuando iba llegando la bomba, cuando explotó o lo que fuera, ¿no? El arma. Pero independientemente de eso, a mí se me hizo que fue un episodio muy bien balanceado y cerró bien y sí te deja pensando en qué va a pasar al final, ¿no? Yo tengo más miedo de lo que le va a decir la presidenta a Michael que lo que puedan representar los alienígenas. Yo tengo más miedo de lo que va a pasar entre Trina y Saru, fíjate. Pero vamos a ver qué pasa con eso. Estoy diciendo que no te dé miedo. No sé, porque pobrecito Saru, no sé si sobreviva, que le rompan el corazón. Eso. Y tú, Isidro, ¿cómo viste el nivel de acción en este episodio? Me gustó mucho, me gustó precisamente que lo equilibraras, que no nada más fuera acción de Abrahams, de JJ, de wow, vamos a hacer tomas locas y vamos a correr todos por todos lados, sino que jugaras precisamente con el guión, con la acción y con la parte. Me acordé mucho de ustedes, de que decíamos, es que hablan mucho de repente, porque aquí, aún dentro de la acción, toman ese tiempo para estar meditando o ejecutando las cosas que están pensando. Entonces, en ese sentido, y también comparto el quién sabe qué vaya a pasar, porque al final, pues ven que terminamos y se vuelve a hacer como otra anomalía en el mismo lugar, y ya es como de, pues, a ver cómo vienen este primer contacto. Y lo que también me gustó de Tarka fue precisamente de que ya lo hiciste falible, porque aunque tengas este personaje que hemos comentado que sea como Reed Richards o su versión mala del universo Ultimate, era que ese no se equivocaba. Usualmente cuando lo derrotabas es porque pasaba algo, pero casi no se equivocaba. Y siempre que hagas un enemigo que nunca se equivoca, lo vuelves complicado. Y aquí él, que es como que lo demuestras que es falible, entonces también le das a él de qué está pensando, porque él tiene muy clara la meta, porque se sentía que no podía fallar, y al haber fallado, entonces espero que el guión lo lleve una parte más de introspección de lo que está haciendo, que no sea nada más el malo, maloso, súper loco, sino que realmente el peso caiga de, pues es que no lo puedo hacer como lo tenía, porque ya no es claro el camino que quería hacer. Que Ogosakun se lo dice en el episodio anterior, ¿no? Un poquito de la gente como tú tiende a sobreestimarse, ¿no? Y es lo que termina pasando justo en ese episodio. Pero lo sorprendente, ya después de que explota el arma, después de toda esta tensión de que no se podían salir, logran escapar de la explosión y descubren que vuelve a aparecer otra herramienta igual de minería, porque la mandaron desde el otro lado, ¿no? Descubrimos que toda la fuente de energía estaba del otro lado y todo estaba controlado desde el otro lado del wormhole, del hoyo de gusano, y justo vuelve a aparecer otra máquina, o sea, como de, pues no nos importa que nos la hayan destruido, ahí les va otra, y ahora a ver qué les espera, porque ya sabemos que están de este lado, ¿no? Sí. Entonces, ahí terminamos el episodio. Suena interesante. Dime, Axel. Sí. Yo aprovecho justo aprovecho así como terminamos esto para poner esta pregunta del rincón del Sam. ¿De ustedes creen que tienen malas intenciones? Me imagino que se refiere a la civilización 10E. ¿O solo intentan evitar un mal mayor y la destrucción de los planetas fue un efecto colateral? ¿Ustedes cuáles creen que sean las intenciones de esta civilización? Pues yo así como veo cuál ha sido el mensaje y el conflicto entre todas las partes de esta temporada, mi dinero va a pensar que ellos necesitan este material para algún tipo de subsistencia, que no les queda de otra, que no son una raza que quiera destruir planetas por destruir, pero que por alguna razón necesitan extraer este material para alguna situación, para evitar alguna situación en su mundo. Yo creo que por ahí va, y eso va a complicar un poco las cosas, porque pues entonces, ¿cómo arreglas la situación con alguien que además pues tiene un poder tecnológico mucho mayor al tuyo, que no tiene malas intenciones, pero que tampoco aparentemente tiene una salida distinta, ¿no? Yo creo que por ahí va, pero no lo sé. En mi caso también, o sea, pienso que va a ser el dilema en ese sentido. Puede que lo terminemos en esta temporada, o sea, el cliffhanger para la que sigue, precisamente por eso. O sea, no considero que sean sus intenciones malas, pero pasa como con cualquier cosa cuando requieres un recurso de otro lado. Es como cómo equilibras lo que tomas de lo que necesitas y qué es lo que dejas. Entonces, yo creo que va a entrar esa situación que es muy de viaje a las estrellas, de hasta dónde es lo correcto en algo que no es blanco y negro. Estimado Axel, tus teorías. Ah, bueno, yo esperaba ahí ir para el final, pero me parece bien. Entonces, pues yo también creo que vamos a ver justo una especie que por alguna razón existe esta fuente de energía tan particular. Digo, sí me gustaría que como que se atrevieran como a plantearnos una criatura como con características ahí como súper locochonas, así como de fantasía de drogas de Grant Morrison, como los de All Star Superman o algo así. Digo, ya hay unas criaturas similares, pero sí algo que como que requieran esto, pero que justo a lo mejor que no tengan una mala intención o que sí nos metan como en un dilema moral, ¿no? Digo, yo también decía que pues, al menos por como se planteó en el episodio pasado, sí me quedé pensando como en cosas como la minería de litio o el fracking, pues sí, quizás se necesita para ciertas cosas, pero deja un costo, ¿no? Digo, estoy de acuerdo con Isidro, de que creo que igual y por ahí puede ir el dilema moral del final de la temporada, ¿no? De cuál es el costo de tomar lo que necesitamos y qué dejamos a cambio, ¿no? Entonces, pues digo, eso es lo que creo, ¿no? Digo, no creo que sea una especie maliciosa, ojalá que no, pero quizás sí va a ser el cómo lograr entenderse con esta inteligencia aparentemente súper avanzada y súper antigua, para hacerles entender de que pues, sus necesidades están teniendo un costo en vidas, ¿no? Entonces, pues sí, a ver qué tal lo resuelven. Listo. Perdón, yo me tomé la libertad de ir al final porque voy a disentir un poquillo con el grueso de la mesa. Yo no creo que vaya a ser una civilización malvada porque no me parece que vaya a ir por ahí, pero sí me parece que más bien va a ser una civilización demasiado avanzada para nosotros, que para ellos nosotros, lo que se cuenta como seres vivos en lo que conocemos de la galaxia no cuenta como seres vivos o seres sintientes. Entonces llegan a arrasar y a tomar los recursos naturales como si los que existieran aquí no fueran también seres vivos y necesitaran determinados derechos. Y esa creo que va a terminar siendo la discusión de esta temporada, como decir, ¿cómo contactas a una civilización, a una cultura o a otra especie que está tan adelante de ti? ¿Cuál puede ser el lenguaje común para decirle, oye, nosotros también somos seres sintientes y necesitamos pues que nos tomes en consideración antes de venir a arrasar nuestros planetas como si fueran nada, ¿no? Creo que por ahí puede ir. Lo más probable es que esté más cercano a lo que dijeron mis compañeros, pero a mí me parece que puede ser más el rollo de una civilización tan adelantada que ni siquiera nos toma en cuenta para cubrir sus necesidades, ¿no? No le preguntas a las hormigas cuando llegas a sacar ahí la minería a cielo abierto, entonces. Correcto, ¿no? O de nuevo, la tala de selvas, incluso el consumo de animales para alimentación, pues no vas y les preguntas, ¿no? La onda es, pues ningún animal hasta ahora nos ha dicho, ¡hey! Dios. Nos ha tronado una bomba. Exacto, ¿no? O tocado la canción de encuentro cercano, ¿no? No sé. Pero esa es como la cuestión de cómo van a lidiar con eso. Veremos qué es lo que ocurre, pero esa sería mi apuesta, a ver qué pasa, ¿no? A mí lo que me preocupa, y creo que es con lo que me gustaría cerrar, porque el primer episodio de esta temporada me parece que es lo que marca la pauta de todo, que es Kobayashi Maru. No sé quién de ustedes sepa qué es Kobayashi Maru. Quien no lo sepa, es en la segunda película de Star Trek, en La ira de Khan, plantean que yo todos. Sé, yo sé, profesor, yo sé. Ah, date. No, adelante. No, no, Rodrigo, por favor. No, porque tú estabas dando el contexto de dónde aparece, pero básicamente es este ejercicio militar que tienen que pasar todos los capitanes, en el cual te ponen en un escenario que no tiene solución, ¿no? A menos que seas Kirk. Y que la idea de pasar esa prueba es que tienes que enseñarle a todos los miembros de la flota que van a comandar naves o que están en el área de comando a lidiar con lo que llaman el no-win scenario, los escenarios que no puedes ganar y sobre todo lidiar con la muerte. Fíjate, ahora que lo estoy diciendo, ya no estoy viendo tan vivo a Book, pero en todo caso... la idea es, creo que lo que hemos estado viendo a lo largo de esta temporada es que es enseñarle a Michael precisamente a lidiar con el no win scenario, porque hasta ahora he encontrado formas de darle la vuelta a eso, y sin embargo, creo que tal vez algo malo vaya a pasar al final, pero me parece que esa puede ser. Dice mi querido Félix Salazar que él sabe en Twitch, y nos está viendo desde Twitch afortunadamente, que donde vinieron a pelear Goku y Vegeta. Bueno, pues sí, las platitas rodantes. Gracias, Félix. No, Félix, no, y déjenle recuerdo, por favor, a todos los que nos estén viendo, escuchando, etcétera, que si nos quieren ver en Twitch, ahí también se transmite la mayor parte de los programas Covachos, y la ventaja que tienen ahí es que pueden suscribirse a través de su membresía de Prime, de Amazon Prime, no les cuesta un peso más, entonces pueden entrar a Twitch, se suscriben a partir de Prime, lo tienen que hacer desde escritorio, desde computadora, para que se suscriban, no les cuesta a ustedes absolutamente nada más, pero de la membresía Prime que le cae a Jeff Bezos, que en vez de andar haciendo cohetes fálicos, nos puede caer a nosotros $1 o $2 para pagar el StreamYard y esas cositas. Córtenle una flor de su jardín a Jeff Bezos, sobre todo ahora que echó a perder Comixology. Sí, man. Ay, oye. Dice Félix Farsar, ya para el décimo mes no hay emoji nuevo. Hay que negociar eso, porque mi querido Félix Farsar está suscrito en Twitch desde hace 10 meses. Y dice que, por favor, amigo Don Rodrigo, cuando pueda, me parece que acaba de canjear un modelo a la playera en Twitch. A ver. Para que, por favor, nos muestres tu bonita playerita de Spider-Man. ¡Ay, caray! Es Mark Bagley, ¿no? ¿O no es Eric Larsen? Es Eric Larsen, así es. Así es. Está muy bonita, ¿eh? Está muy bonita. Muchas gracias, y no está tan cara, gracias a Jeff Bezos. La compré en Amazon. Hijo. Sí, sí. Es Amazon. Muchas gracias. Por ahí alguien nos había dicho que nos iba a presumir sus calcetines Trekkies. Pero antes de eso, me gustaría saber qué opinan ustedes de esto del no win scenario, a dónde vamos a llegar con esto. Porque a mí, en este episodio, me recordó mucho esa parte de voy a decir. No, pues digo, yo creo que pues, o sea, creo que está planteando justo una situación tensa para todos los involucrados en esta temporada. Entonces, pues digo, me gusta eso, ¿no? Digo, ya no me recordaba que justo que habíamos empezado con Kobayashi Maru en este título. Y pues sí, yo creo que se está construyendo hacia eso, de que justo Michael va a tener que tomar decisiones difíciles, y todos, yo creo, ¿no? Porque pues digo, todavía falta ver ¿qué respuesta tiene la civilización que comanda la anomalía? Digo, ya vimos que como si nada les destruyeron una, se mataron, todos se jalaron del pelo, acabaron así todos, y al final, pues, así de la civilización fue de, ahí les va otra, y póngale limón. Entonces, pues sí, pues digo, yo creo que vamos a empezar a ver decisiones difíciles, ¿no? Digo, hay que ver, digo, también el episodio termina con de, nos urge ya, o sea, bueno, más bien ya es como de, pues ya tuvimos primer contacto, ya así como si fuera Lower Decks, es como de, nos toca hacer el segundo contacto con lo loser que es eso, entonces sí es como de, pues vamos a ver cómo resolvemos este entuerto y cómo encaja esta pieza, entonces pues yo creo que digo, hay que ver qué respuesta hay de la anomalía y de la civilización, pero sí están llegando a una situación de que no va a haber victorias y de que no va a haber un final satisfactorio para todos los integrantes. Y digo, ojalá no se traduzcan muertes, pero como dicen, o sea, empiezo a temer por Book. Pero Isidro, ¿cómo ves el no win scenario? El no win, creo que siempre ha sido una parte importante de Star Trek. El escenario Kobayashi, precisamente porque es eso, o sea, siempre cuando, digo, y se entiende más que lo puedes hacer precisamente en las solo cubiertas o todo esto, porque es algo que cuando tú estás en entrenamiento de algo, pues no lo puedes vivir, porque aquí sí vives que te mueres. Entonces, sí, siempre que estás como explorador o en guerra, tiene tu pensamiento que ser como claro de no vas a poder ganarlas todas y a veces puedes perderlos a todos. O sea, tienes que estar seguro de tu mortalidad para que entonces las decisiones que tomes sean lo más concretas posibles. Pero acá yo sí diferiría un poco porque siento que lo entendería si fuera el Michael de la temporada 3 o el de la 2, que todavía sí no las presentaban de es todóloga y piensa sacrificar. Obviamente entra en contraste por lo que vimos en el capítulo primero de esta temporada, donde todavía dices que sí puedo salvarlos a todos, pero creo que los demás capítulos nos han llevado a que no necesitaremos enfrentarnos tal vez a esa situación, porque ella sí lo entiende y ha cambiado en ese sentido. Probablemente llegaremos a ese no-win escenario y veremos que Michael ha acabado de crecer completamente y puede que perdamos a Brooke o perdamos a alguien más de la tripulación, pero que ella ya no sufra tanto en ese sentido porque lo va a tomar esa decisión o sacrificarse ella como podría ser. Entonces eso es lo que me llevaría en esta situación si tuviésemos que sí les valga queso a la nueva especie, el de pues ahí seguimos nosotros y pues deténnos. Ya me deprimieron, chavos. Rodrigo. Yo no lo sé. No lo sé porque yo creo que esa situación se hubiera planteado en este momento cuando todavía estaban tratando de convencer a Book de que no hiciera lo que al final sucedió. No lo veo a él como una parte fundamental ahora para hacer el contacto y resolver el dilema con la especie 10C. Probablemente sea algo mayor, probablemente sea algo relacionado con la nave, probablemente sea algo relacionado con la Discovery, con la tripulación, pero no específicamente con Book. Pero concuerdo con Isidro, yo creo que estamos viendo a una Michael mucho más madura, mucho más tiende más hacia los medios en lugar de a los extremos. Bueno, en la primera temporada vimos el todo lo que sucedió por la decisión que ella tomó. Ay, mejor no hablemos de eso. Entonces, yo creo que podría ser un escenario que tenga que ver con algo más relevante o más grande que lo que pudiera sucederle a Book. Yo lo que veo con Book es, probablemente no muera, pero yo creo que por lo menos una corte marcial sí va a tener, porque pues, a fin de cuentas el arma explotó y se robó un prototipo de motor de esporas y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, no sé por dónde vaya a ir. Corte marcial no creo, porque recordamos que Book no es parte de la flota, exacto. Entonces, él es civil. Uh-huh. ¿Anda mal mi micro, Axel? Creo que ahí está un poquito, sí mete un poquito de ruido, pero ahí está vemos. Ahorita lo acomodamos. Yo creo que más bien es el de Axel, ¿no? No sé. Ay, qué feo. No sé. Pero bueno, dice mi queridísimo el Rincón de Sam que en Abismo Espacial 9 se plantearon el mismo dilema, Francisco. Yo no sé cuál, Sam, si me estás hablando del dilema de la especie mucho más avanzada que nosotros, que serían los alienígenas del wormhole de Deep Space Nine, o la parte del no win scenario, porque pues, la guerra del Dominion también, bueno, pero ojalá me puedas explicar un poquito más, porque sí, los dos ya se exploraron Deep Space Nine, pero creo que aquí, por lo que estamos viviendo ahora, también tiene otra connotación, estimadísimo Rincón de Sam. Por último, pues, ¿qué les pareció ya para pasar a Prodigy? ¿Qué les pareció? ¿Qué esperan para el siguiente episodio? Últimos comentarios, Isidro. En mi caso es precisamente que se presente ya la especie, o sea que ya empezamos, hay dos, o empiecen con esta parte más como de destrucción, o simplemente se vaya, o empiecen a aparecer más singularidades. Y entonces Tarka y Brook se junten para poderlo resolver, o sea, que se haga el equipo para poderlo resolver en ese sentido con la mezcla de, bueno, ya la cajeteamos, pero bueno, vamos a tratarlo de resolver para poderlo hacer. Digo, nos faltan, son 3 episodios, 4. Entonces, yo creo que va a ser como eso, el volver a entrar, encontrar una forma para volver a regresar y hacerlo. Yo lo que creo es que vamos a pasar ahora a la estrategia y a la planificación de cómo vamos a hacer el segundo contacto con la raza alienígena. Yo creo que vamos a ver al final, en estos episodios también, por dónde va a ir la línea narrativa de Book. Yo no quisiera que perdieran a Tarka, o sea, creo que es un personaje interesante. A mí la verdad es que pues, me cae mal, pero es de esos personajes que quieres que sigan ahí. Porque pues, te generan cosas, detonan cosas dentro de la historia. Entonces, no me gustaría que se desinflara el personaje y que no tomara un papel más o menos relevante en esta última parte de la temporada. Pero creo que vamos a pasar un par de capítulos todavía pensando en cómo vamos a hacer este segundo contacto y probablemente adquiriendo más información o datos sobre qué tipo de raza es. Axel. ¿Qué pasó? No, pues digo, yo creo que lo que toca es ver el segundo contacto. Digo, hay que ver, no estoy seguro si en próximos episodios lleguemos a ver a la civilización. Yo creo que a lo mejor, digo, tomando en cuenta que son 4 capítulos, a lo mejor le dan más vueltas al asunto, pero creo que en este siguiente episodio, yo creo que sí nos vamos a encontrar con tecnología o con alguna señal de parte de ellos. O sea, justo, ¿no? Alguna respuesta a esto que se puede interpretar como un ataque, ¿no? Entonces, digo, creo que esto, ¿no? Digo, si un día las hormigas de mi casa me truenan un cuetón, pues dices, algo está pasando aquí, ¿no? Entonces, sí, quiero ver qué reacción hay de la civilización. Entonces, pues, creo que es lo que espero ver, ¿no? Y también como a lo mejor un reencuentro o cómo se replantea, digamos, el tema Michael Book y también Tarka a raíz de todo esto que sucedió, ¿no? Digo, yo creo que Tarka va a seguir obsesionado con regresar a su universo y con obtener la fuente de energía, entonces seguramente lo vamos a ver intentando algo estúpido con la civilización 10C, y digo, yo quiero ver como también, ahora que pues este ataque salió mal y que no tuvo el efecto que esperaba, quiero ver qué pasa con Book y con Michael, ¿no? Te dije que no hicieras, lo hiciste, y bueno, te dije que lo iba a hacer, pero mira, de todas maneras no sirvió de nada, entonces quiero ver como esos stakes, ¿no? Además de pues de que ahí te le están dando más amor a la tripulación de la Discovery, pues a ver a quién más nos toca conocer, digo, ya vimos en algunos avances a Dethmer, entonces a ver si hay algún capitulito en donde se le da amor, entonces y si no, pues a ver a qué más miembros de la tripulación. Ya quiero ver a Jet Reno, me hace falta, necesito a Jet Reno. Pero fíjate que sí, y creo que con esto terminamos de comentar el episodio 9 ya, de la cuarta temporada de Star Trek Discovery, llamado Rubicon, que ya nos tendría que haber dicho algo el título, ¿verdad? Por ahí les había mandado por ahí una imagen, porque el fandom de Star Trek ya sabe que es bien, piensa note, ¿no? Entonces, siempre que se habla de Discovery entre los fans, en los grupos de Facebook, siempre que alguien menciona o publica algo de Discovery, siempre, nunca falta el de ¡ay, yo no veo esa porquería! ¡Ay, que ese no es Trek! Y no sé qué. Entonces les mandé una bonita imagen donde vemos a unos oficiales peleándose y dicen, cuando se platica de Discovery, y el otro es una mesa redonda, cuando se platica de Next Generation, todos están de acuerdo, todos muy bonitos, muy coquetos. Ojalá por ahí, no sé si mi querido Axel la puede poner, pero pues sería como mi último participación para esto de Discovery, y aprovechar esta pausita para recordarles, por favor, a todos ustedes que están viendo este video, mi mamá creo, que le pongan like a este video, por favor, presionen like, suscríbanse al canal, pongan la campanita de notificaciones para que sepan todos los días que se suben nuevos videos, todos los días tenemos una transmisión nueva en La Covacha, los lunes es La Covacha Anime, los martes es las noticias que luego me invitan a mí, los miércoles ahorita no tenemos, pero usualmente es La Covacharla de cualquier otra serie, sobre todo de Disney, porque les da por estrenar en miércoles, los jueves es de Ñoñonautas, una semana, y la otra semana es una covacha en vivo acerca de cualquier tema variado de la comunidad ñoña, los viernes es los cómics de la semana, los sábados es covachando con los rucazos, y el domingo pues estarán estas covacharlas de Star Trek. Y ahí está como este bonito meme. Nada más me dio mucha risa. Creo que soy el único, pero está listo. Muchas gracias. Y yo, a mí me dio risa ahora porque en mi infinita ignorancia no entendía que era TNG, pero muchas gracias. The Next Generation. Fíjate que en la buena onda, el fandom ha convertido a cada serie en tres letras, ¿no? Es Star Trek, que solo sería Star Trek, ya no es Star Trek, ahora es TOS, The Original Series. Entonces, cuando leas TOS en mayúsculas, es The Original Series. TAS es The Animated Series. ¿No? TNG es The Next Generation. DS9, Deep Space Nine. Voyager es Boy. Discovery creo que se quedó en Disc porque no encontraron otra forma de hacerlo más chiquito. Perdón, Axel, estás muteado. Es que es muy desafortunado con Discovery, porque si te tienes a la regla de tres letras, queda STD, que es Sexual Transmission Disease, entonces... Bueno, lo dejamos en Dis. Pero fíjate que usualmente no toman en cuenta Star Trek, o sea, la ST no lo tiene ninguno, pero estaría mucho todo el STD. Sí, Enterprise es ENT. Ajá. Voyager es Picard es PIC. Ah. Pues yo me daré TOS en esta semana, espero, para empezar a ver TOS. Aunque rompe la regla, a mí me gusta Discovery y dejarla en disco, así. Me gusta en la primera temporada de esta escena de Tilly y Michael corriendo con sus playeras de disco. Y las vendían, están bien coquetas, la neta. Sí, sí que era yo mi playerita de disco. Pero bueno, eso fue todo acerca de Discovery, perdón. Dice Félix, oigan, amigo, es que justo tú sigue hablando Francisco, y ahí enlazamos con este comentario de Félix. Exactamente. Pues no, eso parte de la idea es que también la semana pasada, junto con el primer episodio de Discovery, estrenaron los 9 episodios que llevan de Star Trek Prodigy. Star Trek Prodigy es un proyecto de serie animada, oficialmente de Nickelodeon, que es otra de las filiales de CBS Viacom, porque están llenos de filiales. Entonces es una serie animada mucho más enfocada para un público muy joven, como para chavitos. Ya por ahí nuestro querido Isidro nos decía la semana pasada que vio el primer episodio con su hijo, que le había gustado mucho. Entonces vamos a tratar de darle un repaso general a estos 9 episodios, entonces por ahí, pero primero veamos qué es lo que tenemos con pues mira, Félix nos reclamaba que no habíamos leído el top 10 de Valentín, de aquí del Líder Supremo, y es que justo es que nos rompió un poquito el ritmo, perdón, uno como editor sí toma en cuenta estas cosas. Entonces, Vale nos decía los top 10 de momentos de Prodigy hasta ahora, pueden ser dos de tripulante al final del programa. Entonces, pues, para que vayamos pensando ahorita que vamos a hablar de Prodigy, para que también al final les decimos nuestros momentos favoritos. Por supuesto, muchas gracias, Vale, muchas gracias, Félix, y de verdad, muchísimas gracias a Axel, que de nuevo ustedes no lo ven, pero el hombre está en 20 cosas, está lavando y planchando al mismo tiempo, porque está haciendo parte del programa, está comentando, está escuchándonos, y está haciéndose cargo del movimiento de las pantallas, de los comentarios y todo. Entonces, muchísimas gracias, Axel, por la parte de producir este programa. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Pero entonces, pasemos a Prodigy, estimadísimo Rodrigo, que creo que tú y yo sí lo vimos la semana pasada, ¿no? Creo que sí. Entonces, también Isidro, ¿no? ¿Qué también Isidro. No, o sea, creo que todos ya nos lamentamos, pero creo que la semana pasada solo hemos ido. Pero, ¿tú cómo lo viste, Rodrigo? Para mí fue una muy agradable sorpresa, porque cuando vi el tráiler y el tipo de animación, sí pensé que era una serie exclusivamente para niños. No lo es. Yo creo que es una serie que pueden disfrutar tanto niños como adultos. Tiene muchas referencias, o los capítulos son muy parecidos, por lo menos a lo que yo he visto a lo poco que he visto de Star Trek. Eso me gustó mucho. Me gustó mucho que además en esos 9 capítulos hay crecimiento de personajes, hay evolución de personajes, hay un cierre también a la historia principal. La disfruté mucho, la verdad es que yo me la aventé en 2 días nada más, veía un capítulo y no podía dejar esperar para ver el siguiente, entonces para mí fue una verdadera sorpresa, la disfruté y yo recomiendo que la vean todos. Perfectísimo, estimadísimo Isidro, ¿tú qué opinas? Yo apenas voy al final de el primer corte de la primera temporada, que es después del planeta de los sueños, porque sí, lo estoy viendo con mi hijo, entonces nos echamos hace una semana el primero, ahorita el viernes el segundo, y hoy aprovechamos y nos vimos el tercero y cuarto, porque fue como termina en Cliffhanger, el tercero fue, ay, echarnos el cuarto, y sí, tiene ese tema de que se va súper rápido, pero sí me gusta dosificarlo con ellos para ver cómo reaccionan a los personajes. Entonces sí, es lo que comentaba la vez pasada, me gusta precisamente que vive dentro de Star Trek, pero puedes entrar sin tener tantas referencias, o sea, es como muy libre. Y los personajes, al ser todos extraterrestres, que es lo que comentaban ustedes el capítulo pasado, ayuda precisamente a que, bueno, no todos son humanos, porque aunque Janeway es humana, es un holograma. Pero entonces me gusta porque creativamente te permite estar jugando mucho con texturas, con colores, con lo que estás haciendo para poderlos distinguir y que fácilmente digan, ah, el de azul, o la niña de roca, o la medusa que está en el robot. Y los villanos también, que los logres hacer tan diferentes. Entonces la textura de la animación me gusta, y en este caso la composición de la música, que el tema principal es lo que generó Michael Giacchino, que también trabajó en Star Trek en las películas, pero está trabajando ahorita también otra compositora que ella se llama Nemi Melumaz, que ella va a estar también a cargo de la serie donde va a estar ay, se me fue ahorita, la que sigue de Star Trek, Pike. Donde vemos a Pike. A Pike, la de Strange New Worlds, también se va a encargar ella de la musicalización. Entonces me está gustando muchísimo esa parte. Y lo que comentaban la semana pasada, precisamente este capítulo donde se separan, pues sí, es lo más viaje a las estrellas que hemos visto en las otras generaciones. Entonces lo está haciendo, y los personajes son muy entrañables. O sea, por ejemplo, este capítulo donde van a este planeta que puedes, te da tus mayores deseos, al dividirlo en dos, te permite precisamente que el personaje respire, pues, porque lo pudiste haber encapsulado en uno, como pasa en el capítulo segundo, pero siento el que te tomes el tiempo de poderlos ir desarrollando, ayuda a que los vayas queriendo un poco más. O sea, son muy fáciles de querer, pero sí me sorprendió que esta historia de un capítulo lo hicieras en dos, pero tampoco el segundo se sintiera como vamos a meterlos como en más problemas para alargarlos, sino sí estaba pensado de manera correcta el decir vamos a ampliarlo para que podamos conocerlos más, porque realmente no le damos ese tiempo luego a las series para hacerlo, sino es como de vamos a hacer figuras o vamos a vender productos. Aquí veo que lo que les mandé ya va a haber figuras, pero también se están tomando el tiempo de desarrollar la serie. Concuerdo. Lástima, Isidro, que no la has visto. Lamentablemente creo que te vamos a tener que spoilear algunas cosas. Lo siento mucho. Pero bueno. Axel, ¿tú cómo la viste? Yo, pues ya les comentaba la emisión pasada de que me faltaba verlos, de que nada me había visto el piloto. Y pues digo, bueno, el primer episodio largo. Y pues les decía, ¿no? Pues de que sí me daba como cierta impresión, de que quizás no entendía como cómo encajaba dentro del universo Star Trek, pero la verdad es que creo que me parece una serie que va avanzando muy bien, de que te va construyendo estos personajes y te va explicando cómo funcionan como tripulación. Digo, creo que sí hay episodios, la verdad sí les fui agarrando cariño conforme avanzaba. Yo la verdad tenía mis dudas, aunque los vi muy emocionados la semana pasada, sí fue como de, ¿en verdad sí está tan buena? Y sí, la verdad es que sí me gustó. Si avanza, sí, tienen sus conflictos, pero además las lealtades se van construyendo, se van cuestionando. Entonces sí, me gusta que aunque sí es una serie para el público infantil, quizás no para niños muy chiquitos, pero sí, digamos, niños, con tu chavito de, no sé, 10, 11, 12 años, lo puedes ver, pero justo, creo que sin suavizarte las cosas, sí es una serie en donde sabes que hay riesgos, en donde sabes que hay concesiones, en donde sabes que los personajes se van entendiendo, ¿no? Y creo que hay un punto ya avanzada la serie en donde ya los ves ya formando una tripulación y ya los ves con su uniforme y dices, ay, se siente ganado, ¿no? Perdón por el spoiler, pero dices, ya en ese punto dices, ya, ok, entiendo que este es un punto de arranque muy distinto a otras series de Star Trek, que como decíamos, ¿no? Como va para un público infantil que lo vas a introducir a este universo, pues justo, ¿no? Creo que está bien como darles esa opción de personajes que empiezan desde un contexto completamente distinto y poco a poco van ellos aprendiendo y entendiendo qué significa ser Starfleet, ¿no? Al grado de que ellos, sin que haya un contacto directo con la Starfleet, a raíz de lo que les dice Janeway y a raíz de lo que viven en la nave, sí van como entendiendo qué significa ser parte del Starfleet. Y digo, hay un momento en donde esta Rocktac le asignan una tarea, como un rol en la tripulación, y me encanta que el episodio gire sobre eso. O sea, y es un episodio como muy bonito, muy creativo, muy Star Trek, pero justo al final es como de, güey, tengo que aprender a decir lo que quiere y lo que no quiere. Yo no quiero ese rol, no me siento cómoda. Solo porque sea grandota y de roca, no quiero ocupar ese rol en la nave. Y eso, la verdad, me gustó, se siente bonito. Y ok, hay otras series de Star Trek donde es como de, es tu rol y te callas, ¿no? O bueno, prueba, como en Lower Decks, ¿no? Que también había un episodio de, es que ya no quiere estar en este rol y el personaje tiene su viaje, pero bueno, es una tripulación inmensa. Pero aquí es como de, entre estos 5 niños, o ¿cuántos son? Bueno, ahí te hago la cuenta. 6, 5, se tienen que entender, ¿no? Entonces sí, la verdad es que me ganó, sí me, además el final sí me dejó con ganas de ver cómo lo resuelven y justo, o sea, creo que es un grupo de personajes como muy interesante y que tiene mucho que ofrecer, o sea, cada uno tiene un set de habilidades y además me gusta eso, que además es una tripulación 100% no humana, o sea, la verdad no hay ningún humano en la tripulación y lo más cercano a un humano es un holograma y tiene otras características, entonces sí, me gusta como ese crew y me gusta como esa propuesta y la verdad es que es una aproximación distinta al Trek, pero ya quiero ver cómo se va enlazando con el universo general, porque creo que aunque te cuenta que puede ser una cosa aparte, también va mostrándote cositas muy bonitas de este universo. Sí, va para allá, y tenemos comentarios, Axel. Ah, sí, bueno, y iba para ti, Francisco. Entonces, de que justo el rincón del Sam nos amplía su comentario anterior, de que en un capítulo de Abismo Espacial, Jaxia, cuando viaja por el pasadizo, se trae un microuniverso que pone en peligro a la estación porque se va expandiendo, y Kia dice que lo destruyen. ¿Serían mejores que los Borgs si los matan? Exacto, es que todo ese tipo de cuestionamientos son Star Trek, y de hecho, qué bueno que lo mencionas así, porque es parte de lo que me gusta muchísimo de Prodigy. Yo ahorita, la verdad, estoy perdidamente enamorado de la serie, estoy encantado con los personajes, me parece además, había mencionado que una de las cosas que no me gusta, por ejemplo, de Discovery, es que de pronto pareciera que por momentos se avergüenzan de su historia, ¿no? Y esta onda de reconstruir el Enterprise, de reconstruir el puente, etcétera, y de pronto Prodigy se regodea en ello, ¿no? De pronto hay un episodio donde ves el puente del Enterprise, donde ves a los personajes de diversas series como eran, ¿no? Además, resulta ser un homenaje muy bonito a varios de los actores que ya fallecieron. Entonces toman diversos diálogos de diversas partes para construir las interacciones con este joven y rebelde capitán de la Protostar. Como mencionaba Axel, la forma en la que cada uno se va encontrando a sí mismo siendo parte de la flota y lo que significa además ser parte de la flota y de la federación, esta idea que les vende Janeway, que además es parte de la idea de este lugar donde todos aceptan sus diferencias y todos son parte de la sociedad, a pesar cuando ellos vienen de una realidad muy diferente. A mí me gusta muchísimo. Mucha gente decía que ya saben estos haters, ¿no? De que de pronto, ay, es que es Star Wars, es que es Super Rebels, es Super no sé qué, pero yo la verdad es que desde el segundo episodio no vi nada más Trekkie que que Prodigy me parece excelente, sobre todo porque además, y esto me divierte muchísimo, la forma en la que, a pesar de que es gente que no tiene entrenamiento de la flota, la forma en la que abordan los conflictos no es a partir de la violencia, sino a partir de la curiosidad y del cuestionamiento científico incluso, y eso a mí me mata, me parece espectacularmente bien hecha. Entonces, veremos. ¿Cuál fue tu episodio favorito, Axel? Episodio favorito, yo creo que no recuerdo el título, pero es el episodio en el que se entran en esta anomalía temporal. Creo que ese me ese está súper creativo, la verdad, y creo que te cuentan cosas como bien bonitas, ¿no? O sea, esto de Rock Tag, de que, o sea, el viaje, o sea, aunque se centren en todos los personajes y en sus conflictos, quien brilla en ese episodio es Rock Tag. Entonces la verdad es que se me hizo como muy bonito el episodio, pero pero sí, la verdad creo que ese lo pondría, pero creo que hay otros grandes momentos en toda la serie. El tuyo, estimado Rodrigo. Me lo ganó Axel, justamente yo lo mencioné desde el episodio pasado. No, no te preocupes, pero es que fue el que dije que era el que a mí me parecía que era el más Star Trek de todos, porque es dividirlos a todos, cada uno con sus, cómo van cada uno con sus diferentes habilidades, armando el aparato que necesitaban, pero además es que a mí el personaje de Rock Tag me ganó. O sea, desde el inicio, cuando todo el mundo se sorprende porque ven que es mujer, que es niña, y la evolución, creo que es el personaje que tuvo una evolución mucho más significativa, porque recuerdas esa escena donde descubren el replicador de comida y entonces van y todo el mundo pide distintas cosas, y ella decía, pues es que yo no puedo, no sé qué pedir porque nunca he probado nada distinto más que lo que nos daban en la minería, en donde estaban, en la mina. Y cómo va desarrollándose ella hasta el momento de decir, es que yo no quiero ser la de seguridad porque yo tengo otros intereses. Y justo en ese episodio es cuando ella tiene todo el tiempo del mundo para estudiar física, para física cuántica, para estudiar taquiones, ingeniería, para estudiar todo, ingeniería, todo. Entonces se vuelve un recurso sumamente importante en la tripulación, porque ahora tiene conocimientos científicos y ingeniería. Entonces ese episodio me gustó mucho, y me gustó mucho el episodio. Dal no es de mis personajes favoritos. De hecho, al principio me caía muy mal. Después vas entendiendo por qué es como es y dices, ah, bueno, pues sí, pobre cuate, lo entiendo, ¿no? Pero en el episodio donde tiene que pasar por el entrenamiento militar y entonces va escogiendo a diferentes miembros de la tripulación que son todos los de las series anteriores, y tiene Spock y tiene al Klingon que sale en Next Generation, y tratando de resolver el ejercicio militar, pues sí, me encanta. Sí, y de nuevo, la Kobayashi Maru, sí. La Kobayashi. No, y además entonces, está bien bonito porque además, o sea, es alguien que decimos, ¿no? No tiene contacto con la federación, entonces él de plano no sabe qué es el examen de la Kobayashi Maru. Y la forma en la que lo aprende a la mala, qué significa ese examen. Correctísimo. Tú, Isidro, de lo que llevas hasta ahorita, ¿qué te ha gustado más? El que llevo hasta ahorita, el capítulo que me gustó más fue el que vi hoy, el de Terror Firma, que es este planeta que es una planta gigante. Entonces, porque precisamente, en tres capítulos, porque el primero realmente son dos, o sea, ya para tu cuarto capítulo, las dinámicas de los personajes las manejas muy bien, has definido muy bien sus características, y obviamente te van soltando estos pequeños misterios de todos ellos, de qué es lo que les gusta hacer, ¿no? Por ejemplo, la que está hecha de roca, esta Rock Tag, es como de, es que me gustaba que estos como conejitos me aceptaran por quién era, ¿no? Dal, esta parte de, pues, no saber de dónde viene, y que es algo que siempre se ha planteado en la narrativa, el saber de dónde venimos y cómo nos afecta el no saber de dónde somos. De Wynn, precisamente de tenerla, es la hija del malo, pues, pero que su papá la entrenó para poder manejar esa nave, aunque nunca había tocado esa nave, y esa relación con el papá que va a tener. El que creo que desarrollamos un poco menos es este Jan Kompok, que nada más anda por ahí danzando en este capítulo, pero sí. Esta que es una medusa en el traje de cero, pues también, ¿no? Me llamó la atención qué es lo que se está haciendo. Entonces, por ejemplo, este capítulo, cuando más o menos vi hacia dónde iba, sí pensé que que mi hijo se iba como a espantar precisamente porque dije, de ser una planta malévola, pero se mantiene como en ese equilibrio de que no es lo suficientemente, o sea, tus personajes están en peligro, pero no es tan agresivo, sino esta tensión la bajas inmediatamente con algún chiste o con un cambio de trama de lo que está haciendo uno de los personajes, entonces hace que fluye bien. Entonces aquí lo que he visto en la respuesta de él es que quiere ver como el siguiente y sí va entendiendo como de, este personaje es esto, y el papá quiere ser lo otro, ¿no? Y la nave es aquello, y precisamente el nivel de tecnología que han estado manejando también ayuda mucho a que te llame la atención de lo que se está haciendo. O sea, es dinámico, y entonces hasta ahorita, por eso me gustó Terra Firma, porque creo que te presenta a los personajes con muy pocos capítulos, ya definirlos hacia dónde los quieres llevar en esta primer parte. Correcto. Y para agradecer un conteo rápido más o menos de qué va la serie, y la serie abre en un asteroide minero, donde Dal, que es el muchachito morado con camisa blanca, está buscando cómo escapar, ¿no? Porque resulta que todos los que están trabajando en este asteroide minero son huérfanos que les roban a distintas especies y los llevan ahí para que trabajen en la mina, ¿no? Y la cabeza de esta mina es un sujeto al que le dicen diviner o adivino, no me acuerdo cómo lo traducen, y este adivino que está como encerrado en una cápsula porque aparentemente está muy débil, tiene a su como segundo al mando, que es un robot muy amenazante que se llama Dreadlock, y tienes a su hija que se llama Gwyn, que son los únicos que como seres medianamente pensantes, el resto son como drones y robots y así, y la mina está llena de diversas especies, ¿no? Entre ellas están buscando a Zero, que es la que está hasta el final, hasta el fondo de la imagen que estamos viendo en pantalla, para quienes nos estén escuchando en podcast, es como una, se entendería robot, pero no es un robot, es un ser que se llama, su especie se llama Medusan, y que se tiene que encerrar porque si la ven directamente la gente se vuelve loco, y que es, les estaba yo mencionando, que desde el primer episodio tienen referencias a Star Trek, es una especie que aparece en serie original. Entonces se tiene que encerrar como en un cuerpo mecánico para que no la vean, y es con lo que logra ella escapar o eludir a los drones, y le dicen prisionera cero, porque pues, o prisionere, porque de hecho no, es no binario, es un personaje que no tiene género sexual, y cuando se escapa, Gwyn, la hija del malvado, le dice a Dal que si lo encuentra, lo puede ayudar a salir de la mina. Y para tratar de encontrarla, recluta primero básicamente a Rock, que es este ser como de roca enorme, que en el primer episodio sabemos que nadie se entiende, porque como cada uno es de diferentes especies, y en la mina no hay traductores universales, el talento de la hija del Diviner es hablar diversos idiomas, pero nadie más se entiende entre ellos. Entonces, Rock, pues, habla como en gruñidos, entonces nadie la entiende, y pues Dal trata de usarla, y cuando están buscando a prisionero cero, descubren una nave de la Federación enterrada en medio de la mina, y descubrimos que eso es lo que estaba buscando, en realidad, el Diviner. Entonces, tratan de entrar, tratan de ver cómo usarla, y descubren que en la nave tiene un traductor universal, y es cuando descubrimos que este ser de roca enorme, usualmente muy tosco, tiene la voz de una niña chiquita, y es como súper tímida y súper tierna, pero ninguno de los dos sabe ingeniería, entonces no puede encender la computadora, y deciden ir a buscar a otro personaje que habíamos visto antes, que es un telarita llamado Jan Compog, que ahí lo vemos, es el chaparrito gordito, así como yo. Y Jan Compog, de nuevo, es un telarita. Los telaritas son una especie que incluso es uno de los fundadores de la federación. Lo que está extraño es que se supone que esta mina está perdida en el cuadrante delta, y en el primer episodio vemos a diversos especies que son del cuadrante alfa y del cuadrante beta, que es donde está la federación. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? No sé, porque incluso en el primer episodio vemos que llega un Kaizen, que los Kaizen son una especie de Voyager del cuadrante delta, y llega con una niña Keishan, que los Keishan son esta especie gatuna que apareció primero en serie original, no, en serie animada, perdón, y después ahorita hay un personaje de su especie en Lower Decks, y llega una niñita Keishan. Entonces no sabemos qué onda con eso, pero logran robar la USS Protostar y escapar de la mina, y el Diviner y Dreadlock deciden tratar de perseguirlos, y básicamente de eso se trata. Y resulta que en la Protostar está el holograma de Catherine Janeway, que es la capitana de Voyager, y que es quien se encarga de entrenarlos y tratar de llevarlos por buen camino a estos muchachos rebeldotes. Y la verdad es que está espectacular esta serie. Yo tengo una pregunta. ¿La nave del Diviner es una nave minera como la del Romulano que salió en Star Trek, la primera película de J.J. Abrams? De Abrams. ¿O no? Pareciese, pero no es exactamente igual, porque de hecho, si te das cuenta, en realidad el esteroide es la mina, pero la nave es otra vez. De hecho, ahí sí, para que vea, la especie del Diviner, yo por lo menos no la reconozco. La motivación, además, sabemos que parte de todo esto es que el Diviner quería conseguir esa nave, porque no quiere que las ideas de la federación contaminen a su hija, ¿no? Eso ya también es como parte de los misterios que vamos viendo en los primeros episodios. Y creo que dejaremos, no spoilearemos a Isidro sobre la misión final del Diviner, que tiene que ver también con la nave, ¿no? Es que me lo pones difícil, mano, pero... Yo lo sé, fíjate yo lo que, sé. Fíjate, ha habido un montón de momentitos, de nuevo, tan Star Trek, ¿no? De pronto por ahí aparecen diversos personajes, ¿no? Descubrimos que esta nave originalmente la manejaba Chakotay, el primer oficial de la Voyager, y creo que también sale Harry Kim, que era el eterno alférez de Voyager. Y de pronto este episodio de Kobayashi, donde aparece este cast de personajes del grueso de Star Trek, etcétera. Entonces, de verdad, está llena de un montón de guiños. Y hay un momentito, voy a tratar de no spoilear, pero es que la frase me encanta, casi es uno de los episodios finales, que Janeway les dice: yo sé que ustedes, no, porque tarde o temprano tienen que decir que no son parte del Starfleet, ¿no? Ya cree que son cadetes de la Academia de la Flota. Y tarde o temprano tiene que decir: no, es que nosotros no somos cadetes de la flota. Y hay un momento en el que Janeway le dice: yo sé que ustedes no se consideran parte de la flota, pero están a punto de querer llevar esperanza, de arriesgar sus vidas para llevar un poco de esperanza a un lugar donde la esperanza está muerta, y no hay nada, nada más Starfleet que eso. Y yo casi lloro, así, no, qué bonito. De verdad, está impresionante. Prodigy, de hecho, hay un colega en Facebook, no creo que nos vea, pero si nos ve, mi queridísimo Gilberto, que también es Trekkie de cepa, y también es incluso un poquito de estos que se queja de Discovery, la ve, pero como que no le gusta mucho, pero con Prodigy está encantado. O sea, cada vez que ve un episodio, sube un comentario en su Facebook de: es que esto está padrísimo, y la neta es que concuerdo, está precioso. Y de nuevo, para lo que habíamos visto de cómo están tratando de reconstruir la historia en esta nueva etapa de Trek, a mí me sorprendió un montón ver el puente del Enterprise D que estamos viendo ahorita, gracias a que Axel puso una imagen, ver a Uhura en su traje original, ver a Spock en su traje original, ver a Beverly Crusher, a Odo, a Scotty. O sea, la verdad es que yo estoy perdidamente enamorado de Prodigy, y espero con ansias una segunda temporada. ¿Cuál fue tu personaje favorito? Ay, ahorita quiero llegar ahí. Espérame un tantito. ¿Cuál fue tu personaje favorito, Isidro, hasta ahora? En mi caso, estoy entre Zero y esta Win. O sea, Zero porque tiene esta parte, o sea, esto de que sea un ser espiritual, pues, porque precisamente es como un espíritu, pues. Pero su forma de razonar las cosas, que es como de, ¿sabes aterrizar? Es como de, sí, pero si no me ven, lo puedo hacer más fácilmente. O sea, tiene ciertas cosas que precisamente su personalidad, que es etérea, pues, es interesante cómo lo maneja, aunque lo escuchamos como en masculino, pero realmente todas sus referencias, que cómo se comporta, es precisamente como un ser que está en eso, o sea, que es etéreo, pues. Fíjate que así. Yo escucho su voz y pienso en femenino, fíjate. Lo cual esto es bien interesante porque ella misma dice que yo no soy hombre mujer, ¿no? Entonces está bien interesante porque yo te juro que yo escucho su voz y pienso en mujer. Pero te digo, es muy interesante, y cuando está en el planeta este del sueño, que precisamente es lo que dice de, esto está interesante, y ve las cosas como muy analíticas, como de, sí, nos quiere chupar la vida, es tan interesante eso. Y el otro personaje, que es la hija de esta Win, es muy interesante porque precisamente es el personaje que tienes como en conflicto, porque es como de, no pertenezco aquí, pero tampoco pertenezco acá. El arma esta que tiene, que puede manejar con la mente y que se hace como líquido, que lo utiliza para, como se lastima la pierna, lo utiliza para hacerse su férula. Y el conflicto que ella tiene, porque sí es como de, sí me caen bien, pero tengo que hacer esto porque en teoría me enseñaron para hacerlo. Y tengo el conocimiento para manejar la nave, que es en este capítulo que hacen que la protostar active su motor secreto, es porque ella lo entiende. O sea, es muy interesante porque los otros lo van aprendiendo, pero ella sí lo entiende perfectamente. Y toma, porque le dice a su papá, vas a tomar la decisión correcta, y es como de, sí, sí la voy a tomar. Entonces, hasta lo que llevo ahorita, me gustó porque precisamente es alguien que ha sido entrenada para un rol, que no sabe qué rol es ese, pero que difiere de las ideas que tiene su papá. Entonces, me gusta eso del personaje, porque se entiende ella misma y entiende que no necesariamente lo tiene que seguir, aunque, pues, obviamente, con cualquier cariño que tengas de una figura materna o paterna, pues, te va a doler, como en este caso, que hacen el juego de que van a entrar a la nave y no es la nave. Le dicen, no te rompió. La escogiste allá por mí, o sea, me estaba... ¿No te rompió el corazón esa parte? Cuando el es papá como de la nave. Sí, que es así como de, oye, pero, o sea, soy tu hija. Entonces, esos son los dos personajes que, digo, teniendo 5 capítulos, me han gustado cómo los has desarrollado. Digo, todos son encantadores, pero ellos dos son con lo poco que han tenido, me ha gustado hacia dónde los estás llevando. Awesome. Axel. Ay, pues mira, yo la verdad, mira, me da risa que bueno, primero que nada me encanta The Diviner, o sea, la verdad es que creo que se me hace un villano interesante, veo que se están viendo capas, digo, sí hace unas cosas viéndolos, o sea, este momento con su hija Wing, en donde es como de, papá, sálvame, y es como de, ay, es que ahí está la nave, y es como lo que quiero. Y digo, o sea, él intenta dar una explicación, pero así es una culerada lo que hizo, pero además, digo, conforme va avanzando y esto de que se estuvo preparando durante tiempo y que justo entrenó a su hija para esta misión, se me hace como muy interesante del villano, pero además, me encanta quién es su intérprete de voz, que es John Noble, que es Walter Bishop en Fringe, que es el papá de Billy Butcher en The Boys. Y ahorita no me acuerdo el nombre de su personaje, el Señor de los Anillos, pero bueno, saben quién es, este rey loco. La verdad es que me encanta, o sea, habló el primer, digo, eso se me olvidó mencionarlo el episodio pasado, pero hablaba yo de, me suena, y ya para el segundo capítulo es como de, ¿en serio es John Noble? Y ahí me tienes buscando en IMDb y es como de, sí, es John Noble. Entonces, sí, la verdad es que este señor es un actor al que yo admiro mucho. Entonces, sí, me encanta eso de Diviner aparte. Y digo, de la tripulación, la verdad le agarré mucho cariño a Janeway. O sea, no he visto Voyager, no conozco al personaje, pero Pero la cuestión es que creo que me gusta este holograma que entiende, o sea, que entiende que es Janeway, o sea, se siente Janeway y digamos como que intenta tener esta posición como de exaltarle Starfleet y de inspirar, pero al mismo tiempo entiende que es un holograma. Y creo que en varios episodios, sobre todo en los últimos, como que se está enfrentando con esa realidad de, güey, yo soy un programa de computadora, que sí es avanzadísimo, pero no dejo de ser un programa de computadora. Y además me encanta cada ocasión que tiene como para intentar resolver los problemas, ¿no? Como de, ¿qué puedo hacer yo desde este momento? Bueno, pues manda a quien corte esto. Necesito asesorar a estos muchachos porque si no va a estallar esto. O sea, creo que es una inteligencia artificial muy proactiva. Y les decía, ¿no? Me encanta lo que hicieron en Solo con el Halcón Milenario. Me encanta lo que está pasando con Sora en Discovery, que pues es la nave. Pero esta Janeway también me están ganando mucho. Entonces, sí, la verdad es que me encantó. Digo, el reparto de los demás niños, te digo, el protagonista sí me molesta un poquito. Win, entiendo su conflicto. El que tiene la voz de Jason Mantzoukas, pues todavía no he hecho mucho, pero tiene la voz de Jason Mantzoukas, que es Rocket Res Explode en Invincible y Derek en The Good Place. Pero Rock Tech también me encanta mucho. La pondré en mi tercer lugar, pero Janeway y The Diviner me han ganado muchísimo. Excelentísimo, Rodrigo. Pues en mi caso, el número uno es Rock Tag, definitivamente. Creo que es un personaje entrañable, le cae bien a todo mundo, no quieres que le pase nada. La evolución que tiene es muy importante, es muy, muy fuerte. Entonces ella sería la primera. Creo que además, de cierta manera, llega a ser hasta el corazón de la tripulación. Entonces ella sería el uno. El dos sería Zero. Yo creo que también es un personaje muy interesante. Desde la primera vez que inicia contacto con Dal, que lo empieza a guiar de alguna manera, lo que mencionaba Isidro también, de cómo ve las cosas con mucha curiosidad, este cargo de conciencia que él tiene porque el adivinador pues, lo utilizó por algún tiempo como un arma, Y siente el cargo de conciencia de haberlo hecho cuando no quería hacerlo. Y en tercer lugar, muy cercano al segundo, yo pondría a Morph. No hemos hablado de Morph, pero es como la mascota del equipo y a mí la verdad es que el papel que tiene en uno de los capítulos es muy importante. Entonces, y además, pues es una mascota que quien no va a crear las mascotas, entonces Morph. Me encanta cómo le sacan provecho a su indestructibilidad, o sea. Sí. Y que además es Bradley Baker. Ay, ¿cómo se llama? Sé que es Dee Baker, el primer nombre que me acuerdo es Dee Baker. Aquí lo tengo. Es este actor de voz que hace todas las voces de animales en todos lados. En Peacemaker era la voz de Eagly. Ah, sí. Dee Bradley Baker. En Clone Wars era uno de los clones, etcétera. O sea, el hombre hasta en Gargoyles era la voz del perro Gárgola. No me acuerdo en qué capítulo era alguien se queda solo. Creo que en el de los cuando se separan en distintos momentos temporales y dicen, ¿a quién tengo aquí conmigo? Alguien debe de ayudarme y voltean a ver y está Morph y está comiendo un tornillo, ¿no? Morph es encantador. Sí. Yo quiero un peluche de Morph. Yo quiero un Morph. Sin bronca alguna. La neta es que me parece espectacular. En general, yo la verdad es que mi plan malévolo era ir al último, porque yo no puedo decidirme en un personaje. La neta es que me encantan todos. Uh-huh. Claro que Dal es un dolor en el trasero durante muy buena parte de la temporada. Pero es parte de, ¿no? Es parte de. Pero. Creo ¿quién que todos... es quien lo crió? Exacto, pero por ejemplo en Terror Firma cuando llegan después, creo que es en el posterior, sí es en el posterior, entonces no lo voy a decir, pero tiene un momentito con Win bien bonito, entonces la neta creo que me va ganando mucho Dal. Jan con Pog me gusta porque pues es un telarita y los telaritos me caen muy bien. Además, esta onda de que es este güey Contreras, ¿no? su única, porque además eso es muy telarita. O sea, los telaritas, como su trade de especie, es que discuten por todo. Su onda es discutir. No, pero además así lo convencen de que ayude a reparar la nave. Exacto, ¿no? Y aparte es como de, y ya después de que van, ¿y quién querría un cuate que le discute todo el tiempo? Un cuate que quiere escuchar otras opiniones, ¿no? Está muy padre cómo se llevan. Rock, por supuesto, es encantador, es un amor. La neta es que desde que habla y ves cómo empieza a actuar, es como de, quiero abrazarla, por Dios de mi vida, es, pobrecita. Y claro, Cero me parece interesantísimo. Además, este rollo de que es telépata y está siempre como buscando este rollo de no estás diciendo la verdad, güey, ¿no? Porque además, y esa es la parte que me parece muy bonita de Discovery en lo que logran hacer. Cada episodio tiene una como animación para niños, digamos, como animación ochentera, tiene como una moraleja, una enseñanza para niños chiquitos, pero no se queda ahí, sino que la explora bien y te da ciertas cosas, y conforme va avanzando la serie se va complejizando un poco. La verdad es que yo estoy encantado con Prodi, tanto así que nuestro querido Isidro nos pasó una foto, porque no están para saberlo, yo para contarlo, pero este año Playmates, que era la compañía que tenía los derechos de Star Trek hace muchísimos años para hacer figuras de acción y juguetes y todo, los recuperó. Entonces vienen nueva tanda de juguetes, de figuras de acción y naves y todo de Star Trek. La primera tanda va a tener de Discovery, de las películas y de serie original, me parece. Y Next Generation. Viene con una mezcla rara, pero ya anunciaron, porque el buen Isidro nos hizo el favor de pasarnos la foto, ojalá por ahí mi querido Axel la pueda colocar. Viene, lo dije desde el programa pasado, además de que si sacan juguetes, yo no sé qué voy a hacer porque me voy a tener que comprar. Y adivinen, Playmates esta semana anunció que vienen juguetes de Prodigy y yo estoy que no quepo en mí, porque se ven bien bonitos y bien coquetos, la verdad. No sé ustedes cómo lo vieron. Así yo que estoy como muy ahí. Ahí como con el transportador ya los agarré la imagen. Sí, ahí se agradece que precisamente se aproveche para poderlo hacer, porque siempre creo que el coleccionar figuras de Star Trek siempre ha sido un relajo. O sea, aunque Playmates y para México también, o sea, Funko sí han llegado, pero de los otros, cuando Playmates hizo de las primeras películas de Rams, lo que se ha llegado es lo de Playmobil, pero pues está cariñosa esa nave. Sí. La de Lego, que en su momento, no, Megablocks, que sacó también esa. Entonces llegan a cuentagotas, entonces esperemos que con una mayor amplitud de programas, pues precisamente se le dé la oportunidad a este tipo de situaciones, que pues también es como ayuda a que se propague más una serie, ¿no? De que ves las figuras y dices, ay, ¿eso de qué es? ¿O de dónde salió? Me faltan Rock y bueno, los villanos, ¿no? Uh-huh. Pero en esta primera tanda vemos a Cero, a Dal, a Gwyn, a Jan Compo y a Morph. Si esos van a ser de 5 pulgadas, yo supongo que por ser de 5 pulgadas a lo mejor es figura con algún aditamento, porque pues ahorita lo que ha hecho que sea un poco caro luego en estas figuras con los accesorios es el tema de toda la parte de logística que ha estado afectando. Entonces la idea es que sea finales de este año, principios del que viene, que estén lanzando esto. Entonces pues también ha ayudado a que el canal de Paramount pues se consiga más. Probablemente hubiese sido un error lanzarlos en este año al principio, porque la gente no ha estado tanto en conocimiento con ellos. Entonces pues lo que le pasa a las líneas cuando lo sacas antes o mucho tiempo después es que el vibe se va como perdiendo. Entonces aquí se ve como adecuado esta parte. Pero imagínense a esas figuras de acción dentro de una nave, de una USS Protostar. No, bueno. ¿Qué cosa? No, pero ¿de qué tamaño necesitas una Protostar, hermano? De tu sala. No, pero pues lo que están haciendo ahorita las compañías es que al manejarlo entre 3, 3 y media, que es como las figuras de Star Wars, uh-huh, o de G.I. Joe, hasta 4 o 5 pulgadas, es que las naves sí las son más factibles de hacer. Ahorita lo tuvo que hacer Mattel con Jurassic Park. Tuvieron que regresar todo a 3, a 4 pulgadas para que los dinosaurios fueran proporcionales, porque la línea que estaba ahorita existiendo de Amber era lo que pasaba. O sea, tenía yo a Jeff Goldblum de 6 pulgadas, todos los dinosaurios tenían que ser extremadamente grandotes. Entonces, sí, las compañías sí están pensando en los playsets, pero entonces van a jugar con esas, con esos tamaños. Para y, también hay, y también hay compañías locas como Super 7, no sé si ven por acá. Acá tengo a mis Thundercats y van a sacar un tanque felino. Y el tanque felino va a ser a la medida de estas figuras. Entonces es un tanque felino como del tamaño de mi mesa. Exacto. Es que es una locura. Pero eso está en 13,000 pesos. ¿Está el Enterprise, como en 13,000 pesos, dice. Sí. El Enterprise que sacó Playmobil, que son figuritas chiquitas, o sea, ni siquiera son del tamaño de las de Star Wars, o sea, son chiquitas. Esa madre mide 2 metros, güey. O sea, es una cosa... es un absurdo, yo porque soy pobre, pero me muero por tenerla, pero tiene su puentecito para que le levantas la tapa y sientes a tus muñequitos y, o sea, y sonidos y todo el rollo. Yo lo que creo que pueden sacar, sí, es un puente de la Protostar y una Protostar a escala con luces y sonido, que sería espectacular, la neta. Uh-huh. Yo, de nuevo, me quedaría pobrísimo ahí. Pero me gusta, y creo que a mí lo que me emociona de que haya figuras de acción es que espero que eso jale al público infantil y chavillos, porque creo que es una gran serie para ellos, y es una gran puerta de entrada para todo Star Trek. La neta es que ustedes me lo podrán decir, o sea, no tenían que tener todas las referencias cuando vieron, por ejemplo, el capítulo de Kobayashi o todas estas... O sea, saber que los Medusian salieron en serie original, o que los Telaritas son también de serie original, etcétera. O sea, no tenían que saberlo, simplemente se dejaron llevar por la historia, y creo que funciona bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me parece, de nuevo, por la forma en la que te lleva los conflictos, sobre todo, y es algo que me encanta de Star Trek cuando se hace bien, la idea, uno, de evitar conflictos violentos, y dos, enfrentarte a lo desconocido con curiosidad y con pensamiento científico. Eso es lo que me encanta, y creo que Prodigy lo hace espectacularmente bien, porque con un protagonista como Dal, cualquiera diría que la resolución de todo iba a terminar a golpes, y afortunadamente lo evitan, ¿no? Desde el segundo episodio, cuando llegan a este sistema de estrellas binarios, él tiene que aprender que no todo se resuelve a lo loco, sino que tienes que pensar y dejarte llevar, y es esa lección la que termina llevando el resto de la serie, y me parece muy bien hecha. Pero también lo tomas en el sentido de que él está tan lastimado en ciertas cosas, que le dice, vamos a ir hacia donde haya gente, y es como, no, o sea, es donde no haya otras personas que nos digan qué tenemos que hacer. Entonces, obviamente como niño, como preadolescente, obviamente es ese punto donde es esa parte hasta donde tu figura paterna o materna o la figura de autoridad hasta dónde te está llevando. Y entonces sí, o sea, es un protagonista complicado él, porque sí da el, entre que es cocky a la Han Solo, pero obviamente entiendes por qué es de esa manera, pero vive en está en una línea muy delgada donde puede caerte mal, pero todo funciona para que lo empatices con él. Creo que por eso lo que estoy viendo con mi hijo es que empatiza con los personajes, porque no pasan a ese punto donde se vuelven demasiado dramáticos, pero no dejan de ser reales en sus emociones que están teniendo. Uh-huh. Exacto, que también creo que es parte de como mencionas, ¿no? Tiene que aprender a que no todo es solo, sino todo, esa base de trabajo en equipo, y esa es, de nuevo, otra de las ideas que me encanta de Star Trek, ¿no? De juntos somos más fuertes, y nuestras diferencias son las que nos hacen más fuertes, y eso me encanta como lo hacen llevar en Prodigy. De acuerdo. Sí, porque de ahí, perdón por la interrupción, si hay una parte donde... uno de los personajes sí es como, no, de Janeway, que dice como de, ¿qué haría Janeway para resolver este tema cuando no sale de la nave? Como, ¿qué haría ella? Entonces, que ellos mismos se hagan estas preguntas también ayuda mucho a que te sientas con ellos, a que los establezcas y los reconozcas como lo que son. y los villanos también. O sea, este, el que es el como el mayordomo del malo, que es este robot. El Dreadlock. Dreadlock que en el diseño se ve fantástico cuando se arma y empieza a correr. Este, que dice, ah, es que tu hija nos traicionó y todo eso. O sea, es un personaje también muy siniestro. Se me hace muy shakespeariano él porque es como de el que está influyendo en ciertas cosas que los personajes no saben, pero no es simplemente como el muscle, sino yo espero que sí hagas cosas muy interesantes con él porque sí se presta a que haga otras cosas y que no sea solamente el ve y tráeme algo. Perfecto. Bien, este, ya tenemos que ir cerrando, chicos, nada más rápidamente para cumplirle la petición a Vale. Momentos favoritos de Prodigy, este, Axel. A ver, espérenme un momento, estoy poniendo acá el comentario del buen líder supremo. Mis momentos favoritos, este, me encanta, me dio mucha risa, este, digo, vemos cuando usan ciertas fábulas o refranes en las series como eje temático, me gusta que cómo empiezan con un episodio como con este problema, este, como de libro de primaria, de la vaca, el zorro y la gallina. Entonces me gusta que, digo, siempre vemos como el del escorpión y la rana, este, o los dos lobos, o cosas así que se repiten en la ficción, y aquí como que me gustó esa idea, ¿no? Además de que es muy coherente con el mensaje de Trek de que pues juntos y unidos somos más, entonces sí, este, pues de eso va el episodio, ¿no? Entonces ese momento me gusta mucho y también me gusta este en el episodio, bueno, ahorita no me acuerdo el nombre del episodio, pero cuando está en este planeta planta, justo cuando Janeway que ve que le están ahí hundiendo la nave, que es como de, ay, yo como inteligencia artificial, ¿qué puedo hacer así, este, pues para defenderme, ¿no? Y así como que con los pocos recursos que cuenta, y así como de, a ver, ¿qué haría mi yo real, ¿no? Ah, bueno, pues haría esto, entonces sí, la verdad ese momento se me hizo como muy, muy creativo, muy bonito, entonces sí, y como dice este Francisco, ¿no? Aunque no entiendas las referencias, entiendes que es algo importante, ¿no? O sea, yo necesito saber quién es Janeway, para saber que pues es una inteligencia artificial rifándose como una campeona, ¿no? Entonces sí, esos dos momentos se me hicieron como muy bonitos. Yo voy a decir tres momentos. El primero es cuando encuentran la nave y entran por primera vez y ven toda lo majestuoso que es una nave de la Federación. El segundo momento es obviamente el de Rock Tag. Específicamente cuando les dicen, pero ¿cómo? Le preguntan, ¿cómo construiste tú el aparato? Ah, es que aprendí ingeniería, aprendí física cuántica, aprendí, porque ves todo el tiempo que estuvo sola y todo lo que tuvo que hacer para desarrollar el pues para lograr el objetivo que tenían. Y el tercero es cómo convencen a Jan Kompog de que sea parte de la tripulación. Esos momentos, yo me reí mucho con ese momento. En mi caso, son dos, el de Dan, cuando está hablando con Wynn y que dice, ah, es que las estrellas no cambian para poder ubicarse porque están buscando la nave y la nave la va moviendo el planeta. Entonces, de repente agarra y dice, pero las estrellas no se mueven. Esa parte me gustó mucho porque es así, o sea, agarras la parte científica y dices, claro, pues, ¿cómo me guío? Si la máquina que me está ayudando a hacerlo no lo puede hacer. Y a mí me fascinó cuando termina el primer capítulo, que son el 1 y el 2, y entra el tema, o sea, los opening titles que vamos a ver después en cada capítulo. La musicalización es algo que ahorita en el Spotify lo tengo, repite. Entonces, la forma en cómo están hechos esos, la forma en que musicalizó Michael Giacchino, cómo entra esto que le gusta él hacer con las campanas, que también lo hacía cuando hace la composición de Star Trek, que no sé cómo son, porque se escuchan como dos campanas, que mete ese campanazo para que luego entre el tema de Star Trek al final. Pero toda la forma visual que ves cómo es la nave, o sea, te voy dando mucha información de los personajes, con esa presentación te anima a verlo, o sea, te invita a seguirlo, o sea, es algo que a mí siempre me gusta mucho, pero estos opening titles son de los que más me ha gustado porque es súper dinámico y es fantástico escucharlo, entonces es algo que que me gustó mucho y les recomiendo, en Spotify está toda la primera temporada, son 90 tracks, entonces es un poco feo no tenerlo en físico, pero pandemia ha hecho que muchas series se atrevan a poner la música que no era tan usual que la tuviésemos disponible. Fíjate que sí, concuerdo. Creo que sí, para mí, de mis momentos favoritos es el opening. Me encanta, es de mis favoritos. Creo que después del The Next Generation es mi favorito. La neta es que les quedó espectacular tanto la animación como la música de Michael Giacchino. Por supuesto, otro momento favorito, ya lo comenté, es este momento en el que Janeway les dice esta parte de llevar esperanza y de lo que significa hacerlo, sacrificarse para llevar esperanza. De verdad, me emocionó muchísimo. Podría mencionar, claro, el de rock, porque además también se te rompe un poquito el corazón, porque cuando descubren todo lo que aprendió, pero además dicen, es que todo ese tiempo estuvo sola. O sea, pasó casi años sola. ¿Qué cabrón? Bueno, en general, el momento de Kobayashi Maru en el puente me revienta, me parece, no lo pude haber disfrutado más, y creo que sería por ahí mis momentos favoritos de Prodigy. Entonces, pues muchísimas gracias, chicos. Nos despedimos, redes sociales, comentarios, etcétera. Mi queridísimo Rodrigo nos está presumiendo sus calcetines Trekkies, que además son de tres colores. Por favor, Rodrigo. Tengo, estos están aquí y los azules son los que traigo puestos, pero no puedo levantar ahorita los pies, entonces. No, te preocupes. Se los mostraré después. Y vienen los rojos también. Está súper chido, qué bueno, porque. También geniales. O sea, que entonces aprovechemos, mi queridísimo oficial de ingeniería, Rodrigo Díaz Paz, por favor, sus últimas palabras. Pues muchas gracias, de ahorita, esperemos. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias Francisco, Isidro, Axel, otra vez por una plática realmente enriquecedora. Les agradezco mucho pasar este tiempo, que pasemos este tiempo juntos, y a todos los que nos escucharon y nos escucharán en el futuro, les agradecemos mucho. No olviden dejar su like. Y no se pierdan de ver Star Trek Prodigy, no se van a arrepentir. Perfectísimo, mi queridísimo oficial científico Isidro. Pues también es un placer pasar los domingos con ustedes y que la gente, en vez de la hora nacional, nos escuche a nosotros. Y igual, que disfruten Star Trek, está en Paramount, lo pueden estar checando, y todos estos materiales que estamos haciendo para ustedes, pues que los disfruten y que se entretengan con lo que hacemos y también participen. Perfectísimo. Mi primer oficial y oficial de comunicaciones de esta nave USS Covacha, Axel Alonso. Muy bien, pues yo encantado como siempre, también gracias a Francisco, a Rodrigo y Silo, por aquí compartir el domingo con nosotros. Y como siempre, un gusto platicar. Digo, la verdad da gusto ver que haya tal nivel de calidad en Star Trek como para echarnos esta plática. Y también pues gracias a ustedes que nos acompañaron, que nos vieron, que nos estuvieron compartiendo sus comentarios. Ahí si quieren seguir la plática, pues en R Axel Alonso, y pues ahí larga vida y prosperidad. Muchísimas gracias, Axel, muchísimas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias, Isidro, por estar con nosotros. Por supuesto, muchísimas gracias al Rincón de Sam, a Vale, a Félix, por supuesto, a Mario, a todos los que estuvieron con nosotros y nos hicieron algún comentario. Ojalá, si nos ven en una repetición aquí en YouTube, por favor, dejen su like, déjenos sus comentarios. También si nos están escuchando a través de podcast en cualquiera de las plataformas, si se los permite, denos una calificación, se les agradecerá las 5 estrellitas, por supuesto. Si es en iTunes, además de las 5 estrellitas, por favor, déjenos algunos comentarios, de preferencia de 5 palabras o más, porque eso lo toma en cuenta el algoritmo. Entonces, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, y consuman Star Trek, vean Star Trek, sobre todo, de ser posible, déjense llevar por la filosofía de Star Trek, y recordemos que infinita diversidad en infinitas combinaciones. Yo soy Francisco Espinosa y muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo con más Star Trek, porque el próximo domingo vamos a hablar del episodio 10 de la cuarta temporada de Discovery, pero también vamos a comentar toda la primera temporada rápidamente de Picard, para poder entrarle de lleno al primer episodio de la segunda temporada de Picard, que llega en 2 semanas. App Amazon Prime Video. Entonces, muchísimas gracias, buenas noches y live long and prosper.